El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Es increíble que en este mundo donde todo es tan efímero y estamos acostumbrados a olvidarnos de juegos que salieron hace apenas un mes, existan casos tan especiales que sean capaces de sobrevivir e incluso superarse 8 años después de su estreno. Stardew Valley lo ha conseguido gracias a su última actualización, que añade tantos cambios que está siendo la excusa perfecta para volver al juego o iniciarse por primera vez. Tanto es así que ha logrado un nuevo récord de jugadores simultáneos con casi 150.000 usuarios en Steam, cuando lo normal era que se moviese en torno a los 30 y 50.000. Y si Stardew Valley es un caso digno de estudio, lo es también por la mentalidad de su creador. Eric Barón soñaba con hacer el juego de gestión de granjas perfecto, el que él mismo buscaba como fan del género. Y ese sueño se fue materializando poco a poco, trabajando arduamente cada día desde su ordenador personal hasta convertirse en uno de los proyectos más grandes y queridos por todos. Cualquiera pensaría que, bueno, que desde su lanzamiento en 2016, pues Eric ya ha cumplido su compromiso con los fans. Pero lo cierto es que 8 años después sigue lanzando actualizaciones gratuitas que convierten a Stardew Valley en un título que está más vivo que nunca. ¿Y qué queréis que os diga? Yo también he caído y ya estoy montando mi propia granja. Ya os contaré. Y hoy tenemos un programa cargado de noticias, algunas buenas, otras malas, de juegos en definitiva, que es para lo que estamos aquí. Y yo voy a dar la bienvenida una semanita más aquí a mis compis al otro lado ya de Semana Santa. Tengo ahí arriba a la izquierda a Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, pues ¿cómo estoy? Con una reflexión que te he hecho antes y es que, por favor, que la gente creyente no me insulte, que solo es una reflexión, y es que creo que Jesucristo fue el primer zombie del universo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Porque resucitó, o sea, murió y volvió a la vida, ¿no? Correcto. Duras palabras, pero no insulto a nadie, simplemente es una reflexión que creo que pues es una narrativa muy chula, ¿no? Es que los zombies tienen muy mala fama y yo creo que la imagen del zombie ha cambiado mucho con los años, ¿no? Exactamente, no todos los zombies tienen por qué matar. Hay zombies como aquella, como era, aquel zombie que eran como adolescentes. Bueno, no sé. hay de todo. Es que hoy me he visto Train to Busan. Y pues le está dando el coco ahí pensando en los zombies. No sé, me ha dado por ahí. Pero bueno, que en general bien. Yo no tengo Semana Santa. Aquí trabajaré como normal. Uh-huh. No descanso, descansaré los días que son pues festivos a nivel del territorio. Y nada, pues intentando estar lo más tranquila posible, pensando que iba a hacer calor, porque durante toda la semana hubo un día que incluso me dio casi una insolación de estar en la calle, Sí, sí. Y hoy estoy otra vez con la bata en las piernas. Mucho frío, la verdad, pero bueno. ¿Tú qué prefieres? Por pedir, no sé. ¿Qué prefiero? Que no me vuelvas loca. Yo solo necesito una cosa y es que el tiempo se estabilice. Es decir, ¿qué hace calor? Pues bueno, me adapto. ¿Qué hace frío? Me adapto, me pongo chaqueta. Si hace calor, me pongo manga corta. Lo que no puede ser es que haga las dos cosas porque, punto número uno, voy cargada como una burra desde que salgo de mi casa a las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 5 que vuelvo. Es como, me voy con chaqueta y vuelvo en manga corta. Son cosas que yo no entiendo. Somos cebollas. Vamos con capas. Sí. Y por favor, que nadie diga que el cambio climático no existe, hola. wow. Pero eso, que intentando no ponerme mala, más de lo que estoy. y poco más, la verdad que no tengo mucho que contar estos días, estoy trabajando mucho, así que no tengo mucho tiempo libre. Pero aparte de ver Train to Busan, me estoy leyendo un manga que se llama Complex Age de Yui Sakuma. Que lo edita Distrito Manga aquí en España y va sobre un grupo de chicas, más mujeres que chicas, bueno, a partir de 26 años, que son disfrutonas del cosplay. Y bueno, es un poco como la reflexión, obviamente, de Japón, de cómo según qué tipo de hobbies están bien vistos, mal vistos, a nivel de corporalidad. También como entre ellas o entre según qué tipo de personas, sobre todo mujeres, ha habido en algún momento, ¿no? Por un lado la sororidad, pero también hay gente mala, ¿no? Y cómo lo gestionan y demás, también el tema de el hate en internet, no sé, es un modo que me ha parecido bastante interesante y yo lo recomiendo. Tiene 6 tomos. O sea, complete age de age, ¿no? O sea, de edad. Oh, mira, lo escribo en es complex age, sí, en plan, vale. Era compleja. Ah, vale, vale. Sí, sí. Y interesante, tiene 6 tomos, ya está totalmente editado en España y no sé, me ha parecido interesante, así que os lo recomiendo. Muy bien, pues una recomendación chula para quien le apetezca leer algo diferente. Y bueno, pues entonces, de momento nada más, ¿no? Esto ha sido un poco la semana. Sí, resumen, no tengo mucho más que contar, así que para no... Para adelante, ¿vas a hacer torrijas o no? Es que aquí yo creo que... No hay tradición. Es que eso, no, yo creo que esa tradición es más andaluza que otra cosa. Pero tenéis los huevos, ¿no? Huevos tenemos mucho los catalanas, pero no... La verdad es que nunca he comido torrijas, no te voy a engañar. No es una cosa que yo haya probado nunca. ¡Anda! Pues eso hay que remediarlo, ¿eh? Hay que hacer torrijas aquí, un directo haciendo torrijas, para que la gente vea cómo es. Un directo haremos haciendo torrijas. Yo la verdad que ya te digo, no lo he probado nunca. No sé si me gustaría porque es muy dulce, pero bueno, pues nunca se sabe. Oye, por probar que no quede. Mira, dice Mr. 1-2 por el chat, estoy en ello con las torrijas. A ver si pueden hacer más dulces o menos dulces. Las hay, según pues eso, si le echan más azúcar, menos azúcar, cómo infusionan la leche... No ¿Pero sé. Se le puede poner el jamón serrano por encima? No. No, porque ¿Entonces? Además en Semana Santa no se puede comer carne, ¿no? Es verdad. Bueno, no lo sé, bueno, creo. No sé, pues le pongo algo vegano, que no sea carne. Pero bueno, ya investigaré, vale. Pues ya le daré una vuelta. Pero entonces allí, ya digo, yo tenía entendido lo de los huevos de Pascua, ¿no? De chocolate. Ah, creo, vale, creo, sí, no lo sí. sé. Aquí se celebra la Pascua... Que al principio, yo es que claro, yo pensaba esto como todo, ¿no? Que somos como muy egocéntricas todo el mundo y nos pensamos que lo que se hace aquí se hace en todo el mundo. Pues no. Sí. Yo descubrí hace unos años que la Pascua, primero, que aquí en Cataluña fiesta es el viernes y el lunes, no el jueves y el viernes, como en el resto de España, y que aquí el lunes de Pascua se come un huevo de chocolate, pero que ahora ha evolucionado y son como muchas cosas, tipo puede ser un conejo de chocolate o un Pokémon de chocolate, hay de todo de chocolate. Pero en principio creo recordar que según me contaron era un huevo crudo, al menos en Murcia también se hacía así. Hombre, prefiero el chocolate, ¿eh? Claro, también es más vendible, a nivel de marketing tiene más, claro. más campaña. Es que yo lo he sacado a colación porque yo recuerdo a Tony que él sí que tenía la tradición en su familia. Entonces todos los años nos contaba por estas fechas lo de ir a comprar el huevo. Yo porque tengo muy mala memoria y demás, de hecho tiene un nombre en catalán, ¿no? El huevo ese, creo. Sí, se llama la mona. Eso. Ahí estamos. Sí, sí, la mona. Y te la regala creo que es el padrino. Y la madrina te regala el ¿cómo se llama? El palo ese. Sí. Que de La Palma. La Palma, eso. Yo, sí, sí, correcto, La Palma. Es que, como podréis ver, yo no soy mucho de tradiciones. No es lo mío, ya lo siento. Bueno, habrá que crear nuevas tradiciones. Que eso también está chulo. Mira, pues mira. Que no se han de comprar, por favor. Ya, es verdad. Mira, por aquí por el chat también conocen muy bien lo de la mona de Pascua. Muchas gracias por la aclaración. Pues bueno, vamos a seguir entonces presentando. A ver, Ari, que la tenemos ahí abajo. ¿Tú haces lo del huevo, la torrija o algo o no haces nada? Yo no soy mucho de tradiciones. Por ejemplo, yo nunca he comido torrijas, pero he de decir que me salió por Insta una receta de torrijas sin gluten. Y quiero probar. Sé que la consistencia no va a ser la misma, ni va a ser tan bueno como unas torrijas al uso, dejémoslo ahí. Pero me apetece probar porque realmente creo que me van a gustar y nunca las he hecho. Yo creo que sí, que te va a gustar. Sí, seguro, 100%, porque si es dulzón, a mí me encanta todo lo dulce. Lo que sí se hizo casi siempre en mi familia fue la mona de Pascua. Yo tengo familia catalana, entonces mis tradiciones son más catalanas que asturianas, esto ya lo he mencionado varias veces. En realidad son más de todos lados menos de Asturias. Entonces el tema de la mona de Pascua sí, siempre se hizo en mi casa. El tema es que, nuevamente, al ser celíaca, siempre era cualquier cosa hecha de chocolate que tuviera que ver con la Semana Santa. Fuera un huevo, fuera una gallina de chocolate, a veces incluso simplemente un pastel de chocolate porque no había nada para comprar en las tiendas, entonces mi madre se lo montaba a ella para hacerlo y que yo tuviera pues algo que comer. Pero salvando eso, tampoco tenemos mucha tradición de hacer nada de Semana Santa, que en mi casa el tema de la religión pues hemos pasado bastante siempre. Pero bueno, a nivel Semana Santa, eso, no somos muy de tradición, somos más de descansar y dormir. No, o sea, que yo no voy a hacer. Ya, a ver, si yo creo que al final ese tipo de tradiciones ligadas a la religión se han quedado como rituales, pero no necesariamente siguen ligadas a la religión. Yo qué sé, en mi casa, por ejemplo, se celebran los santos, pero ninguno somos creyentes. O sea, es un poco ya, absurdo, pero es así. Y lo de las torrijas, es que es verdad, me sorprende que muchas personas no habéis comido nunca torrijas. Hice torrijas en el piso, tengo que contarlo. Yo creo que me salieron muy buenas, la verdad. Pero claro, lo digo yo. El caso es que yo siempre cuando hago algo lo dejo allí en la cocina para que el resto coma si quiere. Nadie se comió mis torrijas. Me siento muy mal. Entonces yo tengo la sensación de que como no la han comido nunca, a lo mejor les daba como cierto apuro. O a lo mejor que estaban mal a su punto de vista. Yo me harté. Yo me las comí todas, ¿eh? O sea que yo tengo que decirlo. Pero sí, sí. También hay que decir que el mundo torrijas ha evolucionado, como todo lo que estáis contando de la mona. Antiguamente se hacía con el pan duro del día anterior. Una manera de aprovecharlo y no tirarlo era, pues eso, se bañaba en la leche después de haberla hervido, tal. Ahora ya te venden, el capitalismo una vez más, ay, sí, te venden ya el pan especial para torrijas, que no deja de ser como pan Bimbo pero más gordo, que eso lo que hace es que absorbe pero se mantiene. Bueno, pues el mundo en el que vivimos. En fin, que no me quiero enrollar. Ari, ¿alguna cosita más esta semana? ¿Cómo te ha ido? Sí, bueno, claro, yo he estado desaparecida una semana, pero he estado desaparecida por motivos. No te creas que no vengo aquí a contar mi movidita. Esta semana pasada, bueno, parte de la semana pasada, estuve siendo jurado de la Com Jamón, que es la jam que se celebra en la Complutense. Y bueno, os cuento un poquito qué tal la experiencia, si os parece bien, claro. Porque creo que han salido cosas muy interesantes. Lo primero, os voy a pasar, antes de empezar, la página de las submissions por el chat, para que quien quiera las pruebe, porque creo que han salido cosas muy chulas y muy interesantes. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar eso, y ahora ya puedo empezar. Cositas, la temática de esta jam era líneas rojas, aquí cada cual se lo puede llevar por su terreno, no sé qué se os viene a la mente a vosotros con este tema, no sé si se os viene alguna cosa así rapidita, algún concepto, alguna cosa. Uf, pues a mí se me viene a la mente polémicas y cosas, ¿no? Como hasta aquí, líneas rojas es como una línea fronteriza que no tienes que cruzar a la hora de hablar de ciertos temas o de lo que sea. No sé. Yo es que soy una otaku, ¿eh? Yo he pensado en el hilo rojo este. ¡Ah, qué este guay! Hubo algunos de esos. Yo sí, pensaba sí. En Your Name. Sí. Hubo algún juego que tiró por ahí. Entonces, bueno, con esa temática, la jam se estructuró de manera que el jueves pasado fue la presentación, Ahí se anunció el tema y luego se dejó como un tiempecito para que cada equipo hiciese un pseudo prototipo y hiciese un pitch, subiese al escenario y dijese, pues nosotros vamos a hacer un juego sobre cosas satánicas, nosotros vamos a hacer un juego sobre dos animales conectados con un hilo rojo. Entonces, bueno, ahí salían como cosas muy interesantes que luego evolucionaron lo que terminaron siendo los juegos. Luego, viernes, sábado y domingo se les dejó tiempo para desarrollar. Yo me pasé el domingo por la Zambrano, por la biblioteca, porque tenían como... Ahí voy yo muy a menudo. Es que yo lo pensé en plan, en cualquier momento de estos me cruzo con Sergio 100%. Sí, sí, sí. Tenían una sala reservada para poder trabajar y poder estar y tal. Y el domingo me pasé a ver qué tal iban algunas ideas, en plan de cómo se chequear los progresos. Y luego el domingo a las 12 se entregó. Y el lunes fue, bueno, el lunes fue caótico, caótico, caótico, caótico, porque nosotros teníamos el jurado, que somos 4 personas, yo, Blanca, Ori y Tony. Blanca y Ori son exalumnos, Tony era profesor, y luego estoy yo, que no soy nada. Hombre, no, eso no lo digas. Sí. Pero eres bueno, todo, Toya. Yo soy todo, como diría la Clover. No, pero quiero decir que en relación a la facultad, yo no tengo relación directa. Pero ella sí. Entonces, el lunes fue un poco locura porque abrieron el hall de la Complutense, de la Facultad de Informática, para que todo el mundo pudiera probar y poner sus juegos. Y tuve que probar 26 juegos en 3 horas, que eché cuentas y salía como a unas 6-7 minutos por juego. Era un poco locura, la verdad. Porque además, a mí me gusta mucho siempre tomarme mi tiempo para charlar con los equipos mientras lo estoy probando o después de probarlo, de qué tal experiencia, porque para muchos de ellos además es su primera jam. Tú piensas que son prácticamente todos estudiantes de informática y de videojuegos. Entonces, pues, mola un poco eso, que tengan su tiempecito para decir, pues esto me costó, esto no me gustó, esto lo he probado y quiero repetirlo, tal. Pues ver un poco qué tal, ¿sabes? Y probé cosas muy chulas y muy interesantes. Si tuviera que destacar, me gustaría destacar creo que 3 juegos, igual alguno más. El primero es el de Teoría del Caos, que lo voy a ir pasando también por el chat, que fue el juego ganador, esto es spoiler, pero bueno, no pasa nada, que era, en esencia, un Papers, Please, pero tú eres el profesor y tienes que decidir si tus alumnos aprueban o suspenden. Si puedes poner el tráiler, es una cosa fantástica. A ¿Tienes ver. Aquí el tráiler ahí sí, a la Sí, ya a lo he encontrado, lo he encontrado. Vale, lo estamos viendo. Es una cosa fantástica, o sea, es eso, un Papers, Please, en el cual tú tienes que tomar la decisión según las entregas de los alumnos, si las entregas están bien, guay, si los apruebas y si no, pues tienes que suspenderlos. Me pareció una cosa súper divertida, súper bizarra y sobre todo, lo que es que graciosísimo el tráiler además, sobre todo una experiencia de juego completa, que es una de las cosas que más se valoran, el hecho de que tú puedas hacer un juego y puedas terminarlo y tener como un prototipo cerrado en 4 días, que es en esencia lo que dura la jam. Entonces, este fue casi unánime la decisión, fue el juego ganador. Luego, otro de los juegos que más me gustaron, que este yo lo defino como un Firewatch meets Stanley Parable, que es una premisa un poco extraña, quizás, de mezclar, pero bueno, es un juego que... no voy a contar mucho más porque si lo queréis probar creo que merece la pena que no sepáis nada, pero trata temas de salud mental y los trata con una narrativa muy... no sé explicarlo ahora mismo, pero tiene un mensaje que te va explicando según vas jugando que a mí personalmente me gustó muchísimo. O sea, yo me quedé como muy... uf, ¿sabes? Después de jugarlo. Y no sé, la verdad que... ¿Cuál es? ¿Pero cómo se llama? Ah, perdón, que no he dicho el nombre, lo siento. Zrudieco, es que he pasado el enlace, vale, pero no lo he dicho. Vale. Zrudieco se llama, que es el primero de todos. Ah, sí. Ahí está, justo ese. Ese no tiene trailer. Pero bueno, lo dicho, es un estilo visual muy, muy sencillito, pero realmente no necesita nada más, porque todo lo que te cuenta ya lo tiene, ¿sabes? Y luego, el que me pareció una super pasada, que además estuve hablando un ratín con la chica que hizo el arte, porque este juego destaca mucho por el apartado artístico, es el F de flauta, que lo tienes... Vale, lo veo. No sé dónde lo tienes. Pero es básicamente, tú eres un profesor de música y tienes que discernir quién es el alumno que está desafinando y encontrarlo y suspenderlo. Y mola mucho porque la música está súper bien modulada, tiene 5 niveles y va... aumentando de dificultad a medida que vas subiendo de nivel y cada vez más. Yo, de hecho, fallé varias veces. Yo tuve que probar el juego 3 veces porque las 2 primeras fallé porque no fui capaz de discernir cuál era el alumno que estaba desafinando. Y un alumno es un gato, eso gana puntos. Y el alumno es un gato, ¿por qué? Porque, claro, a ver, la temática es líneas rojas. Pero además de la temática siempre hay diversificadores, que son como cositas adicionales, retos que tú puedes incorporar a tus juegos para, bueno, pues generar pues otra experiencia. Y los diversificadores, pues había uno que era furros. ¿Y cómo llegó ese diversificador al documento de brainstorming? A mí no me preguntéis, yo no lo puse. De hecho, creo que lo puso uno de los profesores, pero bueno, mira, ahí yo no voy a entrar. Pero fue gracioso porque había una cantidad de furros curiosa en los 26 juegos presentados. Fue una cosa bastante, bastante divertida. Y nada, y bueno, no sé qué más quería comentar. Uh-huh. Bueno, sí, quiero comentar uno más porque me gustó mucho. El de el Tongue Twister Through the... No, ¿cómo que Through? Dios mío, ya no sé ni hablar. El Tongue Twister nos hemos liado, que son básicamente dos lagartijos que tienen la lengua entrelazada y tienen que ir como resolviendo puzzles, o sea, no puzzles, pero son como plataformas y tienes que ir atravesando el camino porque se van a casar y tienen que llegar al sitio de la boda. Y me pareció un concepto muy divertido, la verdad. Es como... a Nuria creo que le está gustando esto. Vale, bueno, o sea, muchos jueguitos. Sí, o sea... Y una experiencia muy, muy gratificante, muy ¿no? Muy chula, la verdad, eso. Además, la organización, os quiero mucho, LAG, que sepáis que creo que alguno de ellos me está viendo, de hecho. Ha sido una cosa muy guay. Me ha hecho mucha ilusión que contaran conmigo porque, jope, me enorgullece tener la oportunidad de probar este tipo de juegos, asistir y estar en contacto con toda esta gente porque al final es lo que digo siempre. Todo este tipo de cosas es lo que fortalece la industria y crea conexiones de las que necesitamos de verdad. Y, uh-huh. y no sé, algo muy lindo. Vale. Muy, muy guay, muy contenta. Me alegro muchísimo. Y mira, más juegos que nos apuntamos de esta jam y personas que seguro que van a tener luego una carrera posterior. Y estos son siempre los primeros pasos, los pinitos que van haciendo. Exacto. Bueno, vamos a seguir porque de verdad me ha encantado el bloque, pero... Todavía nos queda por presentar a una persona. Y si él quiere enrollarse una hora entera, tiene vía libre, porque se lo merece. Se merece eso y más. Así que, Atreides, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. No sé por qué me lo merezco, pero tampoco lo voy a hacer, ¿vale? Por tu santa paciencia. Ah, ok, va. Eso estaba muy interesante, la verdad. Te cuento, todavía no he hecho torrijas. Anda. Las voy a hacer. Pero de todas formas, eso de que haya tanta gente que no ha probado las torrijas me ha sorprendido un montón. ¿A que sí? Sinceramente. Sí, porque, a ver, decía Nuria, no, debe ser cosa Andalucía. No sé, yo las he comido en muchos sitios de España. Y bueno, espera, que en bueno, a ver, la semana pasada no estuve porque me fui de viaje a San Sebastián, a Donosti. Y allí tomamos torrijas, bueno, tomó mi mujer torrijas, que le pirran. Después, o sea, quiero decir que está muy extendido por casi todas partes. Pero, oye, es una cosa que merece la pena que probéis. Vamos, digo yo. A mí me parece que están muy buenas. Además, yo no sé qué tendrá que ver con la religión las torrijas. La verdad es que solo por las fechas, pero... No sé. ¿Representará el cuerpo de Cristo o algo así? No creo, ¿no? Hostia, sí. Con leche pastelera, como están poniendo algunos. O yo hoy leí que las torrijas eran el cuerpo de Cristo yasificado. No sé cómo tomarme eso. Vosotros sabéis más que yo del tema. No sé, yo... Pero bueno, creo que ya se ha perdido hace mucho tiempo esa conexión. Por lo menos aquí en casa nunca se nos ha ocurrido nada de eso. Se nos ha ocurrido, pues como voy a hacer este año, que les voy a hacer al vapor. ¿Al vapor? Que... Uf, sí. Tú te estás pasando de moderno, creo yo. Sí, las voy a infusionar al vapor. ¡Hala! Eso explícamelo cómo se hace. Todavía no lo sé, tengo que ponerme. Es que tengo la receta... Y viene como infusionarlas, aunque eso sí, se terminan en la freidora. La de aire, no tengo freidora de aire, tengo horno en todo caso, pero tengo sería en la sartén, pasarlas y ya está. Pero lo de hacerlas al vapor, tengo curiosidad por ver si... Normalmente los alimentos cuando se hacen al vapor cogen más sabor. Uh-huh. Y tengo curiosidad por ver si es así o no. Ojo, juego con trampa, mi suegra nos hace torrijas. Es decir, que yo puedo experimentar que si no están buenas, no nos las comemos y en paz, que tendremos buenas torrijas. Claro. Así qué que guay. No es lo mismo. Pues sí. Así oye, que pues ya, si te sale bien, luego ponlo por el WhatsApp, ¿eh? y te copiamos. Por supuesto. Sí, sí, a ver qué tal sale. Y como dije, no estuve esta semana porque está en San Sebastián, porque cumplí uno de mis sueños. A ver, un sueño poco compartido por nadie, o sea, salvo mío. Pero como es mi sueño, pues ala. Yo he sido siempre desde pequeñito de la Real Sociedad y del Real Madrid. Y el caso es que el Real Madrid ya había ido a verlo, pero nunca había ido a jugar a la Real Sociedad en San Sebastián, en el Estadio de Anoeta. Y mi mujer me regaló por el aniversario 2 entradas para que fuéramos. Fuimos a ver al Cádiz y contra la Real y me lo pasé genial. Nos recorrimos toda la ciudad, hicimos un montón de visitas, comimos de escándalo y en el partido disfruté mucho. No, nadie insultaba a nadie, lo celebraban todos. Fue todo muy idílico, como debería ser el fútbol. Pues tal cual. Qué bien. Me lo pasé muy bien, la verdad. Así que ese fue el sueño. Y de vuelta tengo que recomendar 3 cositas muy rápido, ¿vale? Porque creo que merece mucho la pena. Ha habido novedades esta semana de series que están muy bien. Y creo que merece la pena. Una es la de Sandland. La del basada en el manga de Akira Toriyama. Sí. Bueno, pues la han estrenado ya en Disney Plus. Y está genial. La adaptación es soberbia, la animación es espectacular y cuanto más la ves, más echas de menos a Toriyama. Qué pasada de dibujos, qué bien la historia. Merece mucho la pena. Además, es cortita. Que es eso. He estado probando la demo, por cierto, del juego. Y es una demo, yo creo que muy mal elegida, porque solamente te dejan estar en medio del desierto jugando y haciendo combates y enseguida se vuelven muy repetitivos. Entonces, no me puedo hacer mucha idea de cómo es el juego. Pero lo que es la serie, la recomiendo de todas, todas. Luego, una para gente que ya peina canas y bastantes, que es la de X-Men 97. Ajá. Que es, en los años 90, hicieron la adaptación a animación de la Patrulla X de los X-Men. Y en el 97, pues se terminó. Y ahora la ha sacado de nuevo Disney, con nueva animación. O sea, quiero hacer una nueva serie, pero continuando lo anterior, que les ha quedado muy bien. A quien le gusten los X-Men y a quien le gusten concretamente esa época, se le va a gustar. A quien venga de nuevas, pues no sé qué tal le pillará, porque es como si fuese no me acuerdo si fueron 7 temporadas, pues la temporada 8, si fueron 5, la temporada 6. Entonces no sé yo cómo le pillará, pero les ha quedado chula. Y sobre todo, el problema de los 3 cuerpos, que está en Netflix. El problema de los 3 cuerpos es una novela de un escritor chino que se llama Cixin Liu, que es la mejor novela de ciencia ficción que han hecho en este siglo, en mi opinión. Me encantó. Es muy por encima Un primer contacto, pero tiene en ese libro muchas más ideas que sagas completas. Estaba súper bien. Y por fin lo han sacado en serie. He visto solamente el primer capítulo y me ha parecido magistral. Hay algunos cambios porque es una adaptación, pero está francamente muy bien. Es muy interesante, te deja pensando en muchas cosas. Es muy intrigante por qué pasa lo que pasa. Y luego todo queda muy bien resuelto, por lo menos en el libro. Entonces, si tenéis oportunidad y tenéis Netflix, yo le dedicaría esa horita para ver el primero y luego ya os engancháis. ¡Hala! Y no digo más, que me enrollo un montón. No. Muy buenas recomendaciones. La de X-Men, creo que solamente habían estrenado los 2 primeros episodios, sí, o algo así. Vale. Justo. Van a episodio por semana, imagino. Me imagino que sí, que harán eso. Pero mira, la de Sandland, por ejemplo, han estrenado 7 de golpe. Ah. O sea, que por lo menos una cosa como por la otra. Y la de El primer 3 cuerpos está, como normalmente en Netflix, la temporada completa. Uh-huh. Vale, perfecto. Dice Mister 1-2. Yo la acabo de terminar y me ha gustado, pero solo me he leído el primer libro. Ah, pues el segundo y el tercero son muy buenos. Es más, el segundo está casi en algunas cosas por encima del primer libro. Uh-huh. O sea, que merece la pena, porque es justamente el Bosque Oscuro, y la teoría del Bosque Oscuro es una teoría fascinante, que es una teoría real, científica, sobre por qué no vemos a los extraterrestres si existen. Si realmente los hay, ¿por qué no hemos tenido contacto con ellos? ¿Por qué no lo sabemos y demás? Y la teoría que hay es fascinante. Hay 3 teorías y no las voy a explicar porque sería una pena, porque merece mucho la pena. Pero es muy original y dije, pues mira, no está mal pensado. Pues esa serie... No quiero reventar nada porque... Me la voy a apuntar para verla ahora en esta Semana Santa, ¿eh? Mm-hmm. Porque es verdad que... Es que la ciencia ficción muchas veces se asocia con naves espaciales y cosas así. Pero cuando... Esto empieza en la Revolución China, con Mao, con la época de Mao, y cómo se prohíbe, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein por ser capitalista y cosas de esas, y a partir de ahí empieza a desarrollarse toda la historia, pues es un poco distinto, no tiene mucho que ver con lo que suele ser la ciencia ficción. Ya digo, que merece mucho la pena, quizás porque me sorprendió mucho, no había leído nada de autores chinos, y que lo trajeran, y todas ellas que tenía eran muy distintas a lo que había leído antes. Dije, pues mira cómo mola. Entonces, bueno, luego ya sí he leído más, pero este es sensacional. Buah, pues estupendo. Nos apuntamos esas recomendaciones. Yo sí que voy a ser rapidísimo porque hoy quiero que hablemos de muchas noticias. Así que solamente me paso por aquí para presumir de mi madre, que ahora le ha dado por el crochet. O sea, ha pasado del punto de... Está subiendo de nivel, ahora está con el crochet. Nos está haciendo a mis hermanos y a mí a todos los Pokémon. Ella no entiende de Pokémon, pero me ha hecho un Jigglypuff que, por favor, os lo tengo que enseñar. Mira, mira qué mono. Es monísimo. Además que le sale súper bien. Yo le he dicho, mamá, este verano me tienes que enseñar. Porque yo quiero hacer un montón de cosas de estas también. Así que nada, que eso, que está muy chulo. Así que ahora voy a tener mi casa llena de muñecos de crochet. Que además, hoy, si da tiempo, hablaré del Kirby Lanita. Del Kirby Epic Yarn. Que tiene mucho que ver también con todo esto. Así que ya veremos. De momento lo dejamos aquí y ahora sí que vamos con el sumario del programa de hoy para ver todas las noticias que vamos a tratar. Y es que Dragon's Dogma 2 se ha convertido en uno de los lanzamientos más importantes de esta primera mitad de año, pero algunos problemas relacionados con la optimización y decisiones de diseño están acaparando el centro de las polémicas. Os contamos en detalle qué está pasando con el juego de Capcom y las promesas del estudio en forma de futuros parches. Por otro lado, seguimos con la tendencia de películas basadas en videojuegos. La nueva en confirmarse adaptará Los Sims y detrás está la productora de Margot Robbie. ¿Qué podemos esperar de un proyecto así? Pues después lo vamos a intentar dilucidar. Además, Amy Hennig ha dado las primeras pinceladas de su próximo proyecto Marvel 1943 Rise of Hydra, que estrena su primer tráiler. Y quédate con nosotros porque te contamos a qué estamos jugando en esta Semana Santa, así como las impresiones finales de Atreides con Rise of the Ronin. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, hablamos de Dragon's Dogma 2, el lanzamiento de la semana, del mes, de este primer trimestre por lo menos, que no le ha ido nada mal en los análisis de la prensa. En estos momentos, de hecho, la nota media está entre el 86 y el 90 en Metacritic. Y lo curioso es que la versión de PC precisamente es la mejor valorada. ¿Por qué digo que es curioso? Porque si tú te metes en la ficha del juego en Steam, lo que te encuentras son críticas mayormente negativas, más de 4.700 reseñas en total, que da como resultado este mayormente negativas. ¿Qué inciden esos comentarios negativos? Sobre todo en la optimización del juego en PC, que dicen que no es óptima, que sufre un frame rate que es inestable, muchos problemas, que se cuelga, de crasheos, de bugs. Y no solamente el tema del rendimiento, sino otras decisiones que van directamente con ese game design del Dragon's Dogma. Y es que se han quejado muchos jugadores de la cantidad de micropagos que han incorporado. Que es verdad que mucha gente dice, bueno, vale, tiene micropagos, pero de cosas que puedes conseguir jugando. Es, como ya solemos ver, un atajo, una manera de ahorrar tiempo. Pero claro, a eso se suma el tema de los micropagos, de la optimización, otro asunto que me parece casi un chiste. Y es que si tú inicias una partida, luego no puedes iniciar una nueva. O sea, no hay un botón cuando tú abres el juego de nueva partida. Solamente puedes continuar con la que ya tienes. Esto me parece un poco delirante, la verdad. Pero tú imagínate que te creas un personaje de prueba por ver qué tal el juego. Ya no te puedes arrepentir. De hecho, si quieres volver a empezar de nuevo y tienes activado el guardado automático de Steam, tienes que liarla de Dios, tienes que borrar la carpeta, tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto. En general, muchas noticias que poquito a poco, una gota de un lado, otra gota de otro, ha hecho que haya empañado un lanzamiento así, que ya digo, lo que incide en las críticas es que el juego en sí está muy bien, pero todo lo que hay alrededor, pues no tanto. No sé si habéis seguido todas estas noticias. Bueno, a ver, yo aquí tengo como varios flancos de opinión. El primero es, bueno, la queja de siempre, la de los micropagos. Sobre todo porque inicialmente, cuando, bueno, ahora ya se sabe que Capcom va a parchear el juego para poder incluirlo de nueva partida, lo cual está muy bien. El tema es que yo no sé si fue una decisión de diseño, porque no lo llegué a ver del todo, pero aparentemente al principio se había hecho así para que dentro de los DLCs, los micropagos, pudieras comprar diversas opciones que te permitieran volver al editor de personaje o hacer esto o hacer lo otro, lo cual me parecía una idea nefasta, sobre todo a nivel de accesibilidad me parecía como bastante cuestionable. Pero bueno, ahora ya han dicho que lo van a parchear, así que bueno, sin problema. Luego, el tema de los micropagos es una cosa que realmente Capcom, y aquí supongo que Atreides o incluso Yona me lo podrán decir mucho mejor, es algo que ha hecho toda la vida. O sea que tampoco nos debería sorprender tanto. Confirmo. Claro. Entonces, sigue siendo un poco más de lo mismo, que eso no significa que esté bien, ni mucho menos. Yo sabéis que estoy completamente en contra de todo este tipo de cosas, pero aún así es un poco más de lo mismo, más de lo que ya hemos visto siempre por parte de determinadas compañías. Luego, bueno, el tema es que yo no había visto la... O sea, yo todo lo que había visto había sido en relación a las quejas de la nueva partida. No había visto quejas en relación al framerate y a movidas así. Y bueno, a ver, evidentemente es un juego exigente. Luego ya, que los ports salgan como salgan, que esto ya lo hemos comentado muchas veces, que a veces, bueno, a veces no, es mucho más fácil hacer un port para consola porque la consola es un único dispositivo, todos son iguales, que hacer un port para PC, que todos los dispositivos y todos los componentes son distintos. Entonces, bueno, ahí ya, pues, lo de siempre. Es, hacer ports es difícil, gente. Bueno, más o menos, como comentabais vosotras, yo voy a dar un poquito más de información de algunas cosas. Como comentaba Sergio, los problemas sobre todo están yendo en tema de rendimiento en PC, eso sí. En PC Metacritic ha obtenido un 92 y en PlayStation 5 y Xbox Series S un 86. ¿Vale? Entonces, en principio se suponía que iba a haber 60 FPS, cosa que no está pasando. Y ahora sí que es verdad que en Steam, a día de hoy estamos a domingo, día 24 de marzo, ha pasado de mayormente negativas a variadas. Ahora, a día de hoy, actualmente hay 31.019 reseñas. Madre mía. Y hemos llegado a mayormente, o sea, a variadas, ya hemos pasado de las negativas. Pero comentábamos, el rendimiento obviamente no es el más óptimo, incluso gente que comenta su gráfica, ¿no? Con gráficas buenas, no parece estar particularmente bien optimizado. Yo aquí pues ya no puedo hablar mucho más. Y es verdad que no ha salido como esperaban, incluso la propia compañía lo ha reconocido. Por otro lado, bueno, como comentaba Ari, ya saldrá un parche, así que con el tema de la nueva partida, así que con esto ya pues estamos un poco salvadas. Lo que sí, el tema de los micropagos. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Que en las reviews, no se ocultaron el tema de los micropagos porque cuando podían acceder, no tenían todavía abierta ni la store de Steam ni la de PlayStation, por ejemplo, ¿vale? Entonces no había todavía el tema de los DLCs activos, no se veía, no es que de repente la gente lo ocultara, ¿no? Como si hubiera aquí una secta o alguna mano negra, sino que simplemente no se sabía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no estaba per se en la tienda, porque todavía no estaba activo. Entonces, tampoco estaban los logros hasta el día de lanzamiento. Entonces, claro, hubo la sorpresa, ¿no? Ha habido bastantes personas que yo he podido estar viendo, incluso en Metacritic había personas que habían hecho su comentario, dejando un comentario negativo diciendo que no iban a volver a comprar un juego en pre-order, porque luego, claro, pasaba lo que pasaba, ¿no? Que no sabían que iba a haber este tipo de entre comillas, sustos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como comentábamos también, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, es el tema del viaje rápido, que sí que se puede obtener con una cosa que se llama una piedra de transporte durante el juego, pero que son ítems bastante reducidos en el juego. Y encima, el del DLC te lo venden a 1,99. No sé confirmar, porque no lo he sabido ver, si te venden solo una piedra o más de una, pero bueno, en cualquier caso, te están vendiendo una dinámica del juego, ¿no? Una parte del juego que debería poder estar por 1,99. Eso es fuerte. Es verdad, es que es muy fuerte. O sea, es verdad que por un lado hay dos tipos de viaje rápido, es decir, hay puntos como predeterminados en el juego que tú ya puedes ir. Por ejemplo, yo que sé, me lo invento, el mundo de Sakura, me lo estoy inventando totalmente porque no he jugado. Pero bueno, para que lo sepáis, en el mapa ya hay puntos predeterminados y luego además tú puedes como crear también puntos de viaje rápido. Igualmente, sean predeterminados o sean que tú creas, el acceso o el hacer la acción es lo que hace que tú tengas que gastar el ítem, y el ítem es lo que te cuesta o dinero o encontrarlo, y no hay mucho. Esto por un lado, y luego por ejemplo también comentaban el tema del aspecto, ¿no? De la modificación del aspecto, lo mismo, tú lo puedes hacer durante el juego, pero si no, pues triqui triqui, pagando. Y claro, editar el personaje a lo mejor no es lo más prioritario, ¿no? Como lo que te dejarías el dinero para ello. Pero el viaje rápido, siendo un juego como es Dragon Dogma, o sea, es que es muy fuerte. O sea, no sé hasta qué punto la gente está cabreada. O sea, en parte las reviews negativas son por el rendimiento, pero también por el tema de los DLC. La gente está muy enfadada con esto y creo que tienen toda la razón del mundo. No podría estar más de acuerdo en todo. A mí me ha parecido... Primero, me ha parecido muy mal que mandaran una copia a las revistas, a las webs, y que no les dijeran nada de que además esto iba a tener los... que no podías coger y reiniciar la partida, o que no podías... Bueno, todo esto que hemos estado comentando, porque es lo mínimo para tenerlo en cuenta, porque el juego puede estar muy bien, pero esto influye en la jugabilidad al final. No es lo mismo jugarlo así que saber que tienes que trabajar no sé cuánto para conseguir una piedra de esto, que por cierto, he visto y hay 5, creo, o 6, las que puedes comprar al final para viajar. 5 o 6 veces, nada más. Madre mía. En fin, pero bueno, es que no tendría que ser ninguna. Entonces, eso primero, lo de mandar una copia así ya está mal, y lo han hecho, bueno, lo han hecho ya antes. Antes comentaba Ari, no, esto es, puedo confirmar a través, que puedo confirmarlo. Si os acordáis de Street Fighter V, cuando salió tuvo unas críticas fantásticas. Estaba muy bien, un gran juego y todo eso. Es verdad que tiene poco contenido para un jugador, pero lo que es para jugar contra otros está fenomenal, para seguir creciendo, no sé qué. ¿Qué pasó? Que salió a la venta y el netcode era una mierda, literalmente, perdón por la expresión, pero es que no se podía jugar, era en muchos momentos injugable, daba un montón de problemas. Y que no es que los analistas se hubieran vuelto idiotas o les hubieran pasado maletines, no. Es que simplemente cuando pudieron comprobar el multijugador, Capcom había hecho salas especiales para que fuera todo perfecto. Que no era lo que pasa cuando tú te lo compras y lo juegas. Entonces, claro, fue engañar, digamos, a los analistas. Y ahora más de lo mismo, el coger y que lo que han analizado y lo que han hablado también ha sido porque toda la parte negativa han tenido buen cuidado en que no se supieran que existía. Entonces, bueno, por una vez no le echo la culpa a la prensa, sino que le echo la culpa a Capcom. Pero luego lo de la optimización parece el retorno de Iron Galaxy, los del Batman Arkham Knight. Estoy leyendo a gente... Han pedido un i7 y una gráfica de hace 2 generaciones, pero estoy viendo a gente con tarjetas y procesadores de ahora que están quejando porque en PC va por debajo de 30 frames. Y estamos hablando de que las gráficas actuales son más rápidas que juntando las dos consolas juntas. O sea, eso no es un problema del PC, es un problema de que la optimización es terrible. Lo único bueno que si quieren... Con el paso del tiempo, eso se arregla, como hicieron en Batman Arkham Knight y como han hecho en otros juegos. Pero a mí lo que me molesta mucho son los micropagos. Es decir, estás comprando un juego a 70 euros y resulta que te ponen, o a 65 que lo he visto, y resulta que te ponen micropagos para todo esto. Vale, lo puedes conseguir en el juego. ¿Cuál es el problema? Que si tú creas micropagos, diseñas el juego para que la gente compre. Pague por esos micropagos y sienta que los necesite, que los tiene que tener. Y se me vienen dos ejemplos a la cabeza: uno de Electronic Arts y otro de Ubisoft. A mí me gusta mucho Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey. Perdón, es que digo, alguien tiene que decir el nombre de Ubisoft. O sea, no se pronuncia el nombre de Ubisoft en vano en este podcast. Hombre, faltaría más. Y además es que es un buen ejemplo, porque es que encima es un juego que me encanta. A mí Assassin's Creed Odyssey me encanta. O sea, en la Grecia clásica, Cassandra me parece un personajazo. Y tú juegas y al principio está súper bien. Las primeras horas mola un montón, vas creciendo y demás. ¿Qué pasa después? Que cuando ya llevas varias horas, de repente te estancas y la progresión se ralentiza de forma terrible. Como te puedes enfrentar a personajes de tu nivel o de algunos niveles más para poder avanzar, antes no había problema, pero de repente ya no puedes con esos personajes que hay, con esos enemigos para poder avanzar. Ojo, hay una solución. Puedes farmear durante cientos de horas y al final consigues y subir un nivel y luego sigues así. O, casualmente, en la tienda tienes para comprar un acelerador de experiencia y ya por un poquito más, un acelerador de dinero. Y con eso el juego vuelve a ser divertido. ¿Y qué hicieron? Lo ocultaron muy hábilmente, porque eso estaba varias horas delante. Pero el juego estaba preparado para que tú terminaras así. Y el otro, el Battlefront 2, que lo mencionamos, no me acuerdo por qué, el otro día, hicieron lo mismo. Lo que pasa es que aquí los de Electronic Arts no fueron tan listos y la progresión era demencial desde el primer momento. Así que la presión de la gente hizo que tuvieran que cambiar todo el sistema de micropagos y quitarlo. Es que no es solo Capcom, es que tenemos una industria de las grandes desarrolladoras que van a intentar que pagues una pasta por el juego y que mientras estés jugando sigas pagando. O sea, crear un juego como servicio en un single player. Sí, pero a ver, yo creo que hay líneas rojas. Mira, mencionando la jam de Ari, hay líneas rojas. Yo entiendo, sí. Mira, te compro, y nunca mejor dicho, hasta que metan micropagos, pero entendiendo el diseño de juego de tu proyecto. Si es un juego de mundo abierto donde lo importante es la inmersión, todo esto empezó, y no vamos a insistir, ¿no? Pero desde que Skyrim metió aquella montura del caballo. Bueno, es una montura. Si tú en Assassin's Creed Origin te compras un camello de arcoiris, pues te lo compras si quieres. Pero claro, ya hemos llegado a un punto en el que está invadiendo lo que es la experiencia de juego. Y yo creo, de verdad, a mí es que lo del viaje rápido me parece surrealista. Lo de la nueva partida, que vale, lo van a arreglar con un parche. Pero de verdad, ¿me estáis diciendo que una empresa como Capcom no ha habido un tester que mire lo más básico? Es que no me lo puedo creer. No me puedo creer que no sea intencionado. Hombre, claro, estoy convencido que es intencionado. No puede ser que saques eso sin saber que el juego no puede reiniciar una partida nueva. Es intencionado, por supuesto. O sea, quiero decir, literalmente, una de las... O sea, y esto a nivel de desarrollo es como súper importante. Todo el mundo... Bueno, a ver, no todo el mundo, pero ya me entendéis. Hacer un juego es complicado, pero dentro de las partes de hacer un juego... se puede hacer toda la estructura de juego, pero una de las cosas más difíciles es cómo guardar la partida, cómo cargar la partida y cómo reiniciar todo, porque estás tocando literalmente los puntos claves del juego y tienes que asegurarte de que todo vuelve a su estado natural. Estas cosas se miran y remiran y re-remiran y re-remiran. Es imposible. Esto es una decisión que se ha hecho a conciencia. Ya está. Totalmente. Pues vale. Ah, por cierto, y tienes 21 DLCs para empezar a jugar, ¿eh? O sea, son 47 euros más aparte de lo que pagas los 65 euros del juego. Es que de verdad, o sea, no hay por dónde cogerlo. Mira que Capcom lleva haciendo cosas bien estos últimos años, pero esto no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Pero es una lástima porque luego el resto del juego, o sea, lo importante realmente, todo el núcleo funciona, está bien y ha gustado. Pero claro, con este tipo de decisiones es que hace que luego no lo disfrutes. Pues no. En fin. De repente tienes que plantearte en medio del juego si te merece la pena estar más tiempo jugando e intentar conseguir una piedra de esas o si te gastas 2 euros para coger y poderla tener. Es que es algo que no tendrías que estar planteándote en un juego del que has pagado casi 70 euros. O sea, me parece tremendo. Y al final... O si quieres cambiar, o como vi en un vídeo muy divertido, si te cambias de aspecto, o sea, coges y pruebas uno de prueba, como decías al principio, y luego decides que en realidad vas a hacer luego la partida buena con eso. Puedes hacerla, pero tienes que pagar. Claro. Si es que al final el capital es nuestro tiempo, y ellos lo saben, y juegan con eso. Lo único bueno... Bueno, lo único no, pero una cosa muy buena de Dragon's Dogma 2 que te puedes hacer en el editor de personajes, a Timothée Chalamet. Es clavado, hay tutoriales en YouTube para hacértelo. O sea, ya y a por Pablo eso. Motos. Ya, ya, bueno, pero ¿quién quiere jugar? Bueno, lo voy a dejar ahí. No, te lo digo porque yo vi el primer día de lanzamiento una persona que se había hecho el personaje de Pablo Motos y cuando se empezó a salir todo lo de no se puede reiniciar partida, vi otro tuit citando a ese diciendo: lo siento mucho por esa persona que va a tener que jugar el resto de su vida con Pablo Motos como personaje. Es que es eso, es, no. que es lo primero que pensé cuando lo has dicho. Digo, Dios, lo que espera al que se haya hecho Pablo Motos. Por eso. Entonces, qué bueno. Fuerte. Bueno, pues venga, entonces continuamos a noticias un poco más positivas o que al menos nos hacen soñar a futuro, porque de momento solamente podemos especular. Lo que sabemos que la productora Lucky Chap se encargará de adaptar al cine Los Sims. Ojito al juego en cuestión. Esto viene de parte... ¡Bien! Viene de parte de The Hollywood Reporter. Bueno, Lucky Chap, para quien no lo sepas, es una productora fundada en el año 2010 por personas como Margot Robbie, Tom Ackerley, Josie McNamara y Sofía Kerr. Y, para que nos entendamos, es una productora que cuenta en su filmografía con películas como Barbie, Salt Barn, Aves de Presa o Promising Young Woman, una joven prometedora. ¿Qué más información tenemos de momento? ¿Quién se va a encargar? Pues tenemos muy poquito, que Roy Lee va a ser el productor de la película. Es un productor que ha trabajado en otras producciones como Lego, como Nimona o como la adaptación futura de Minecraft. La directora de esta película de los Sims va a ser Kate Herron, que ha sido responsable de la primera temporada de Loki, ha dirigido episodios de Sex Education y también va a estar en la segunda temporada de The Last of Us, dirigiendo algunos episodios. No se sabe más, porque la película está en una fase muy temprana, todavía tienen que buscar el casting, venderle el proyecto a otros estudios, hay mucho todavía por hacer, pero la idea de una película de los Sims me parece que abre un horizonte tan amplio que puede salir o muy bien o muy mal. No sé, ¿cómo habéis visto todo esto? Totalmente, porque además los Sims yo creo que es... un juego de rol, pero vamos, totalmente. Entonces ahí puede salir cualquier fantasía. Yo me he puesto hoy a mirar y no recordaba que en 2020 ya el medio Geeks Worldwide ya decía que iban a salir un juego de los Sims y otro de SimCity. Yo no sé si os acordabais, pero yo no me acordaba de que ya se había hablado de esto. Lo que pasa que sí que se hablaba, bueno, pues especificaban mucho y tenían como conjeturas. Decían que sería una historia en la que habría una chica protagonista, una chica muy divertida y atractiva, que sería muy amiga de un chico que se llamaba Cliff, que sería como muy estereotípico todo, de ella muy guapa, él muy friki. Bueno, no sé, esto es lo que se contó en su momento. Ahora lo que pasa no lo sé. Yo lo que sí que sé o que pienso es que tengo fe, ahora que estamos en Semana Santa, de tener fe, y es que si la hace esta productora, yo, Barbie, independientemente de todo el capitalismo que hay detrás de la película, creo que es una película muy bien adaptada, o sea, y que yo creo que puede, y llegó a todo, o sea, que llegaba a todos los públicos al final. La gente más peque podría vivirla de una manera, gente más adulta de otra. Y creo que, bueno, creo que puede salir una cosa chula. ¿De qué pueden hablar? Realmente la gente que hemos jugado a los Sims sabemos que hay mucho lore en los Sims. O sea, vi un tuit que me hizo mucha gracia que es ¿sabremos por fin la historia de Elvira Lápida? Pues a lo mejor sí. A lo mejor es la prota de esta película. Me refiero... literalmente los Sims tiene muchísimo lore de un montón de familias que se han ido pasando desde los Sims 1 hasta el 4 y pueden salir cosas chulas. ¿Que sea una película que nos cambie la vida? No, pero me refiero, no hace falta que todo nos cambie la vida. Simplemente podemos divertirnos y creo que esto va a ser, entre otras cosas, creo que va a ser una película divertida y yo, si es así, ya me doy con un canto en los dientes. Es verdad que confío en qué o deseo que en algún momento se haga referencia, y espero, a el idioma Simlish, por favor, que haya unos subtítulos por ahí y que imaginaos que sale de repente, claro, yo pienso en La Oreja de Van Gogh o Andy Lucas, ¿no? Cantando, sí. Porque ya salieron en su momento, pero que yo creo que tiene que haber algún cameo, tiene que haberlo, porque si lo ha habido en los Sims originales, tiene que haberlo en la película. De verdad, chicas, confiemos. Yo solo por el tema de las posibilidades que tienen en cuanto a lore, en cuanto a la banda sonora, lo que acabas de comentar, que no se me había ocurrido, pero es verdad. O sea, tú imagínate la que pueden liar, tú imagínate que toda la banda sonora son versiones simlish de canciones ultra famosas, que bueno, eso a nivel de derechos no sé cómo lo verán. Pero sería la hostia, me parecería, vamos, espectacular. Y de verdad espero que hagan una versión simlish, al menos de diálogos que tengan cierta traducción, me parecería fantástico. Y mira que yo, ya sabéis que los Sims soy de la generación DS, no de la generación PC. Pero aún así, wow, me parece que tienen todo un mundo de posibilidades que si saben aprovechar bien, les puede quedar un peliculón. O sea... Y es que incluso si lo quieren aprovechar, yo creo que, refiriéndome por ejemplo a Barbie, las otras creo que no tanto, pero Barbie tiene muchas referencias, creo que bebe mucho de las referencias y juega mucho con eso, de las referencias de hoy en día, ¿no? Como nos hace guiños a la gente que lo estamos viendo en ese momento. Ahí... Y perdón, sigue. Sí. No, y creo que por ejemplo, hacer un guiño a un Modern Love. Creo que puede ser una cosa muy fantástica. Total. A mí me preocupa un poco, pero... O sea, me preocupa el punto de vista. Porque si tú haces una película de los Sims, donde... es que los Sims, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la propuesta de los Sims? Es vivir una vida. Es una simulación de la vida de una persona. Entonces, eso es aburrido si no está el factor de la mano que teje todo. Que el demiurgo que está por encima, ¿no? Entonces, si introduces ese elemento, que al final me recuerda un poco a Barbie, es que el problema es que lo que estamos diciendo, de alguna manera tenemos el referente inmediato de Barbie y no puedes hacer la misma película porque ya está hecha, ¿no? Pero es un poco el jugar con las muñecas, jugar en este mundo de estas personas que son los Sims. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque el problema que puede haber... Bueno, hay varios problemas que puede tener la película. Puede que salga muy bien o salga muy mal, como bien habéis dicho, porque no sabemos. El problema está en que tanto la directora como la guionista no tienen ninguna experiencia dirigiendo películas. Han dirigido capítulos de televisión, la directora, y han escrito ella 8 cortos y la guionista 3. Pero no han dado el salto. Es una apuesta en la que no sabemos muy bien cómo puede salir. A mí me da fe que esté Margot Robbie detrás, porque creo que es una persona que ha elegido normalmente muy bien los proyectos en los que se ha metido, que está como productora, no como actor, y no sabemos quiénes van a estar. Entonces, espero que salga bien, pero vamos, es una esperanza. Y todo lo que habéis contado está muy bien, pero esa parte es fanservice. Lo que falta es la parte de la película, a ver si consiguen crear una historia que interese a la gente en general, no solo a los fans de los Sims. Y pero... el problema está en que es un... Termino seguida. Que sí, es un simulador de vida, y un simulador de vida se puede tomar desde muchos puntos de vista. El de seguir la historia, pues es verdad que podría gustarle a alguien si, por ejemplo, fuera un personaje, como decíais antes, pero podría gustarle a los aficionados, pero no en general. Pero se han hecho otras cosas. Por ejemplo, cuando la de Tetris se basó en cómo se hizo el desarrollo. Y realmente hay que reconocer que es que normal, porque el desarrollo de Tetris es apasionante. Como nuestros oyentes pueden saber perfectamente si van al informe de emisión que ¡olé! Hicimos años. Bien no, metido. Es que me mudó muchísimo, porque es que la historia es un thriller, sinceramente. Entonces, no sé si la historia de cómo Bill Wright tuvo la idea de voy a hacer los Sims es tan así, pero podría ser. Pero sí podría estar esa parte híbrida entre el desarrollo y los personajes en sí, que puedan estar más vivos de lo que creemos. O sea, que tengan su propia vida. No lo sé, un poco a lo Niebla de Unamuno, yo qué sé, hay muchas formas de enfocarlo. Es que realmente puede ser infinito, puede ser incluso una niña, como podría haber sido yo con 10 años, descubriendo los Sims y cómo a partir de ahí, yo qué sé, cómo puede haber ahí como una fusión de que de repente entra dentro del mundo de los Sims. Es que por crear podemos crear mil cosas. Yo... Que cuando Atreides comentas el tema del fanservice, que es Mario, me refiero al final. Ahí le has dado. Me refiero al final, creo que no todo el mundo va a ver los Sims. Entonces, al final, es verdad que, por ejemplo, Barbie sí que era una cosa como más abierta al público, pero a lo mejor esto no, y tampoco tiene por qué dejar de ser interesante. Yo, al menos mi punto de vista es, no creo que sea una película que nos cambie la vida, pero creo que puede ser, a lo mejor es una película que acaba siendo mala. Pero mira, si es divertida, pues para adelante, no sé. Yo me hace ilusión al menos Esto que voy a decir, a lo mejor luego lo reflexiono un poco más, lo voy a decir, no le he dado muchas vueltas, ¿eh? A lo mejor luego tengo que hacer un tuit diciendo, me retracto de mis palabras. Pero sí que veo que hay muchas películas de juegos que son como más de, ahora tiro como por la parte de demografía, que no es demografía porque no existe en los videojuegos, pero como más de chicos, ¿no? Que sabemos que todo el mundo juega todo, ¿eh? Pero me refiero que si Uncharted, que si The Last of Us, que si no sé qué, me refiero, se adaptan muchas Metal cosas. Gear. Exactamente. Bueno, se adaptan muchos videojuegos que tienen como más un target que se creía que era más de chico, que luego con el tiempo hemos visto que al final todas hemos jugado también a esos juegos, pero me hace ilusión que un juego que no es canónicamente dirigido a un público masculino pueda salir y pueda tener una adaptación. Sí, y que además es un juego que, fíjate, has dicho un objetivo que yo creo que es lo que define los Sims, divertida. Yo creo que es una franquicia que tiene mucho humor, y la película, sin saber la historia que tendrá, yo creo que ese factor no va a faltar, el humor. Que no va a ser una película dramática, que no va a ser una tragedia, creo yo. A lo mejor se ponen en rollo existencialistas, pero yo creo que va a ser un poco así. Ligerita. Tienen su posibilidad, eso de coger y el que está en la piscina sin poder salir, que su vida, wow. Que su mundo. ¿No? ¿Os imagináis una película de miedo de los Sims? Dios, te lo compro. Con A24 detrás. Me lo imagino, sería la hostia. Perdón con la expresión, joder, qué día llevo. Vale. Dios. Bueno, yo creo que ha sido como la noticia más curiosa, ¿no? Cuando nos enteramos de esto, yo estaba en el coche viniendo para Algeciras y digo, ¿una película de los Sims? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, todavía le queda mucho. Entonces, si este podcast sigue existiendo de 3 a 4 años, pues volveremos a hablar de ella porque, ya digo, todavía le queda. Continuamos más cositas porque de películas pasamos a juegos otra vez porque Skydance New Media ha anunciado el nombre del próximo proyecto de Amy Hennig. Recordemos, Amy Hennig, que lleva desde 2021 la que fuese directora de Soul River, de la trilogía original de Uncharted, que también estuvo participando. Estaba trabajando en un juego de Marvel. Eso es lo único que sabíamos desde 2021. En 2022 se publicó un primer teaser, conocimos algunos detallitos, lo comentamos aquí en el podcast incluso, que lo poquito que sabíamos es que era para un jugador, que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que contaría con el Capitán América y Black Panther como dos de los cuatro protagonistas jugables, pero ha sido esta semana, en el marco de la Game Developer Conference, cuando en la charla de Epic Games, ha salido Amy Hennig para dar más detalles. Para empezar, el nombre. Marvel 1943 Rise of Hydra. Y acompañado de un tráiler. Ahora vamos a ver el tráiler mientras estamos hablando. Atreides, sobre todo, que nos cuente, porque yo voy a decir las cosas que he leído por ahí, pero yo no sé ni quiénes son los personajes ni entiendo nada. Pero lo que hemos visto, Capitán América, Black Panther, que están enfrentados con un objetivo en común, eliminar esa organización fascista que es Hydra, que esto aparece también en las pelis. Otros personajes, Gabriel Jones, de los Howling Commandos o Comandos Aulladores, esto me lo tienes que explicar, la espía Nanali, originaria de Wakanda y destinada en la París ocupada por los nazis, tampoco sé quién es. Que el juego va a salir en 2025, se ha enseñado el tráiler más con fines gráficos, por eso el marco de la Epic, porque era un poco mostrar la potencia del motor gráfico, pero es una buena noticia sobre todo para los fans de los cómics. Así que, Atreides, explícanos a los mortales, que no tenemos mucha idea qué es todo esto y por qué te ilusiona. A ver, aquí pasa también en parte como con la película. Veremos cómo sale. Esperemos que salga bien, pero en lo que hemos visto ha sido un tráiler súper espectacular, pero todo cinemática. Y queda todavía bastante para saber más. Ya sabemos que nos van presentando por cachitos la información de los juegos. Pero además, Amy Hennig lleva sin conseguir terminar un juego suyo desde, yo creo que es de Uncharted directamente. Y además, más a más de cosas que me preocupan, es el primer AAA que hace Skydance. Así que, en fin, no empiezo muy positivo, creo. Pero bueno, tengo la esperanza de que salga bien. Vamos a ver. Además, siempre es bueno un juego en el que puedes machacar nazis. ¿Para qué no vamos a ver? Una cosilla. El Capitán América seguramente es el personaje más antiguo de Marvel. Porque de hecho existía antes de Marvel, se creó en el año 41 y precisamente en sus primeros años lo que se dedicaba era luchar contra los nazis. Cronológicamente es efectivamente el primero, data de la Segunda Guerra Mundial. Sí, justo. Estaba en la Segunda Guerra Mundial. En esa época se lanzaron muchísimos cómics que iban precisamente para animar a los soldados en Estados Unidos. Eran como las películas, pues lo mismo hacían que eran para animar a los soldados, para vender bonos de guerra y para que la moral se mantuviera alta. Y el Capitán América fue creado en parte allí. Él con Bucky, su compañero, iban a luchar. De hecho, hay una famosísima portada en la que le está pegando un puñetazo a Hitler. Pero bueno, esa es su historia. Lo creó Jack Kirby con Joe Simon. En Timely, que se convertirá con el transcurso de los años en Marvel. En los años 60 se creó Pantera Negra, Black Panther. Antes, por cierto, del partido de las Panteras Negras. No sé si ellos al final se basarían en el personaje, pero fue el primer personaje de color de que se creó, afroamericano, que hubo en los cómics Marvel. El caso es que, sin embargo, en los cómics, normalmente que aunque había luchado después, ya historias de retrocompatibilidad, que cogieron y se hicieron más las escenas y las historias de la Segunda Guerra Mundial se hicieron a partir de los años 60 con el Capitán América, pero con otro grupo que se llamaba Los Invasores, que te incluía a Namor, a Toro, Spitfire, Union Jack y otros. Pero no Pantera Negra. Y sin embargo, han escogido a Pantera Negra. Y entonces a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy curioso y me puse a investigar un poquito. Y resulta que es que, primero, el Pantera Negra que es no es el de las películas. El de las películas es T'Challa, que es el que ha sido siempre, dura Pantera Negra y es el más principal. Pero este, que es el que encarnó en la película Chadwick Boseman, que en paz descanse. Sí. Pero este es su abuelo, Atsuri, que era el rey, también conocido como Chanda, que era el rey de Wakanda durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto lo cuento porque hay una historia que se llama Capitán América Black Panther, Banderas de Nuestros Padres, en la que los nazis necesitan ese vibranium que se produce en Wakanda. Y deciden que un país africano, ellos, arios, y eso, pues se lo cargan sin mayor problema. Y allí van a conquistar el país y a quedarse con todo eso. Spoiler, no les va muy bien. Ahí van tanto el Barón Von Strucker como Cráneo Rojo, que salen en la primera película de Capitán América, para los que la hayáis visto, que son dos supervillanos también muy antiguos de la época de la Segunda Guerra Mundial, que son los que van para allí para conquistarlo. Y están el Capitán América, que también va con Chaka para poder frenar la invasión. Y luego decías, no sé quién es este Gabe Jones. Sí. Precisamente Gabe Jones es uno de los comandos aulladores. Los Howling Commands o comandos aulladores son un grupo de especial que se formó en Estados Unidos, en los cómics, en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, para luchar contra los nazis. Cuando no había operaciones especiales, fue un grupo creado de operaciones especiales. Uh-huh. Y entre ellos tenía al primer soldado negro que lo luchó a pesar de que fuera un ejército segregado. Que en esos momentos, en Estados Unidos, el ejército americano tenía a los negros separados de las demás divisiones. Bueno, pues el caso es que lo eligió por su habilidad, porque Nick Fury nunca ha sido precisamente racista. Y es el otro personaje con el que contamos. Tenemos otro personaje que has dicho antes, que es la espía, Nanali. Pero aquí cambia de rol. La espía, esta Nanali, en realidad era la reina de Wakanda antes de que Atsuri o T'Chaka se convirtiera en rey. Porque T'Chaka era un cacique. De la tribu, no llegó a ser rey, pero precisamente los nazis son los que la asesinan. Obviamente aquí hacer espía en París no va, eso lo han cambiado y no va a hacer lo mismo. Pero bueno, el caso es que el plot es el que van a defender Wakanda del ataque de los nazis, que van a mandar de todo. Y la historia en sí, el cómic, me ha gustado porque aparte de que tiene una historia pues con mucha acción, muy entretenido, eso tiene el corazón en su sitio. Quiero decir, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, eso, que el sargento Furia se lleva a Gabe Jones y no le importa que sea eso, pero deja caer ya que en Estados Unidos había segregación en el ejército americano. Y en otro momento, el Capitán América dice que la guerra cambiará las formas de ver las cosas en el país, porque no puede ser que estés luchando contra el fascismo y de seguir dejando que pase lo mismo en casa. Es decir, hay una visión bastante revisionista del pasado dentro de ese cómic, por debajo de todo lo que es la acción y todo lo que son las aventuras. Tiene sentido porque Reinhard Hadlin, el guionista, y Dennis Cowan, el dibujante, son dos autores afroamericanos, además de mucha calidad. Uh-huh. Y claro, son capaces de hacer una historia de aventuras y quien quiera leer más que también pueda encontrar otras cosas debajo. Entonces, por eso tengo bastante esperanza de que el juego esté bien. Eso quizás sea más difícil de poder incorporar, pero lo mismo, Amy Hennig era una muy buena guionista, o es una muy buena guionista. Espero que esté ahí. Wow, pues lo primero, muchas gracias por la masterclass. Porque, claro, esto es un mundo, lo que has contado está en los cómics, pero entiendo que muchas cosas no salen en las películas, ¿no? Claro, de hecho, de lo que sale aquí, prácticamente no hay nada de las películas. Claro, yo me porque pasan muchos todas años después. Las películas, a mí me gusta mucho el universo cinemático de Marvel, me he visto todas las películas, pero por algún motivo los juegos no me interesan nada de nada, en plan, no me atraen en absoluto. Pero yo sí que me he visto todas las películas y nada de lo que se cuenta está presente, prácticamente nada. O sea, sí que el background del Capitán América sí, la historia del actual Black Panther, pero no de los Black Panther de los cómics. Hay mucho lore que yo desconozco. Y eso que, repito, he consumido prácticamente todo lo que han puesto a mi disposición. Yo creo que no vas a necesitar más para poder coger y disfrutar del cómic, porque es muy sencillo, pero claro, es normal, porque todas las historias al final tienen una base que viene de los cómics. Entonces, de lo que yo he contado, es muy posible que cojan cuatro cosas nada más. Pero bueno, he conseguido encontrar de dónde venía todo esto, porque a mí la verdad es que me picó un poco la curiosidad. Entonces, y yo también me he visto las pelis y he disfrutado mucho de algunas más que de otras, pero justo las de Capitán América me han parecido muy interesantes. Entonces, bueno, ahora el reto... Parece que está en hacer un juego de superhéroes que salga bueno. Que tenemos ejemplos, pero es que últimamente llevamos una rachita. Yeah. Sí, es que no me extraña que a Ari no le haya gustado ninguno de ellos, porque es que de Marvel, desgraciadamente... Y Guardians of the Galaxy, hay gente a la que le gusta, hay gente que no, pero en general, por lo general, los juegos de superhéroes están saliendo bastante malos. Bueno, espera, nos hemos olvidado de Spider-Man. Los Spider-Man es aparte. Pero la sí, verdad, perdón, es que sí, están muy bien. Pero los demás, estoy contigo, a mí tampoco me convencen. Nada, y mira que soy fan de los superhéroes, pero una cosa es ser fan y otra cosa no tener criterio. O sea que no es cuestión. Verdad. Claro, yo pregunto, igual que cuando hicieron el juego de los Vengadores, Square Enix, mucha gente criticó o en cierta forma le tiró para atrás que las caras no eran la de los actores. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El Capitán América no es el actor de Capitán América. No, ¿creéis que eso puede influenciar o da un poquito igual? ¿En qué sentido? Bueno, han cogido a un tío alto con la mandíbula cuadrada y rubio de cara. ¿A poco te creas tú que hay tanta diferencia? A ver, ¿cómo se llama esto? A Black Panther, obviamente, da igual, porque es el abuelo de T'Challa o de Shuri. Pero yo no creo que influya, sinceramente. Además, hace mucho que dejó de ser el Capitán América. Yo creo que la última película que salió fue en Vengadores, en la última de los Vengadores. Uh-huh. O sea que... Vale. No creo. Vale. Bueno, también juega a su favor, pensando en el juego de los Vengadores, que este sí que se ha confirmado, insisto, que va a ser para un jugador, no tiene multijugador, que después del Gotham Knights, del Escuadrón Suicida, como que estamos un poco alertas, ¿no? Cuando pensamos en un multijugador de superhéroes. Da mucho miedito, la verdad. Es lo malo es eso, el querer convertirlos en una máquina tragaperras en lugar de tener en cuenta que lo que tiene que ser primero es un buen juego. Claro. Bueno, pues ya veremos, pero mira, me alegra que hablemos de juegos. Es que quiero decir, de juegos que salen, de juegos que se están anunciando, de juegos nuevos, porque siempre que hablamos aquí de noticias, o son de despidos, o es de gente que se va a la quiebra, o de juegos que salen mal. Pues oye, tener un tráiler y poder soñar e imaginar cómo será este Marvel, que a nivel gráfico y técnico, que es por lo que se ha enseñado también este tráiler, yo creo que no se puede poner ninguna pega. O sea, tiene una pinta visualmente impresionante, ¿no? ¡Buah! Brutal. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido una pena eso, que no hubiera... pues lo que pasa es que lo que dices, no era el sitio, pero que no tuviera gameplay para hacer sonido, porque también me pareció que tenía una pinta estupenda. Además, cuando lo vimos juntos en directo, qué buena pinta tiene este de Suicide Squad, me hace un montón de ilusión porque la historia que puede salir y todo eso, y es que el trailer cinemático era muy guay. Luego vi el primer de gameplay y a partir de ahí ya se me fue el alma al suelo. Bueno, pone coming 2025, que eso puede ser noviembre perfectamente o diciembre, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues claro. Cuando sacan más partidos, más rendimiento. A lo mejor coincide con algún lanzamiento de serie en Disney Plus o película, ¿no? Puede. Es que no estoy muy puesto con el mundo Marvel. Me has pillado. No estoy seguro qué es lo que toca. Bueno, este año en principio Ah, bueno, es 2020, noviembre de 2025. Sí, ahí tiene que haber varios lanzamientos. A ver qué tal. Sé que está por salir Los Cuatro Fantásticos, que no tiene nada que ver con esto. Y no sé qué más. A ver qué harán. El de Lobezno también, creo que lo estaban haciendo, que no tiene nada que ver, pero otro juego de superhéroes. Sí, sí. Sí, vale. Sí, y además lo hacen los de Respawn, que esos por el momento son los más fiables que hay actualmente de juegos de superhéroes, juego y de no superhéroes, juego que tocan, juego que sale muy bueno. A ver. Bueno, pues seguimos porque ahora me gustaría que, sobre todo Nuria, que te has preparado mejor la noticia, nos contases, porque ha sido la comidilla esta semana, la actualización de Steam, de las librerías, porque claro, ahora se ha corrido como la pólvora en las redes sociales, chicos, chicas, que ahora se pueden compartir los juegos, que la librería es una librería en el sentido literal, que si un compañero está jugando a un juego de tu librería, ¿vale? Estáis en familia, tú puedes jugar a otro en tiempo real. Yo pensaba que esto ya se podía hacer. Parece ser que no, ¿no? O sea, que si yo quiero jugar a Dragon's Dogma 2 de Nuria y Nuria, tú estás jugando a Sea of Stars, no podemos. Vale, pues explícanoslo bien porque esto es importante. Correcto. Bueno, creo que es una muy buena noticia, o al menos yo así la vivo. A día de hoy, luego ahora lo ampliamos, pero a día de hoy, si pasara eso, Sergio, si tú y yo estuviéramos compartiendo cada una la biblioteca y yo tuviera Sea of Stars y tú tuvieras tuviera dos juegos, que tú quisieras jugar a uno de esos dos juegos, si yo estoy jugando con mi cuenta, no podrías utilizar ningún juego de mi cuenta. ¡Qué feo! En el momento que yo me desconecto o dejo de jugar a los juegos, te sale una notificación que pone Nuricops ha dejado o ya tienes disponible la biblioteca de Nuricops, algo así. Te sale como una notificación y te avisa que ya puedes disfrutar de los juegos de mi cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque a día de hoy no era realmente una cuenta compartida, sino era como un préstamo familiar en el que, pues bueno, yo te dejo jugar a mis juegos cuando yo no estoy jugando, básicamente, ¿vale? Pero, claro, a cualquiera de mis juegos. Ahora, la actualización creo que para mí tiene una... Bueno, ya os digo, yo lo he vivido como algo muy positivo porque es una biblioteca real, pero digital, ¿no? Es decir, nos imaginamos una biblioteca física en la que tenemos juegos físicos, pues yo le puedo dejar a Sergio mis juegos, él me puede dejar a mí los suyos. Obviamente, si yo ya estoy utilizando el disco físico de un juego, pues no puede usarlo él porque lo estoy utilizando en mi dispositivo. Pues esto pasará lo mismo, pero a nivel digital. Decir que a día de hoy, de momento, solo se puede probar la función en beta, todavía no ha salido oficialmente, pero bueno, os explico un poquito lo que sería la actualización de estas políticas de préstamo familiar, ¿vale? Este nuevo plan familiar de Steam combina, como os decía antes, y reemplaza, es decir, las partes buenas es que todavía compartimos, pero además pone o añade funcionalidades nuevas. Y eso sí, hay una restricción que anteriormente no estaba y ahora sí que, bueno, pues ahora sí que habrá, porque entiendo que si no, pues esto sería un poco jauja, ¿no? Entonces, a partir de ahora se pueden crear grupos familiares de hasta 6 personas, ¿vale? Tú antes creo que podías compartir tu biblioteca, creo que hasta 5 personas, si no me corregís, pero bueno, antes lo que tenías que hacer era, si tú, Sergio, quieres compartir tu biblioteca conmigo, yo tengo que meter tu cuenta de Steam en mi ordenador, sí, ¿vale? Y entonces, como digamos, activarlo y luego salir, ¿vale? O sea, me tienes que dar tus claves y todo lo que eso conlleva. Ahora mismo, en principio, creo que eso no sería, pero es verdad que todavía no se ha especificado, ¿vale? Oh. ¿Cómo será? La cosa es que se podrán compartir las bibliotecas, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto permitirá que cualquiera de las personas que usuarias que estén en esta biblioteca compartida pueda jugar a cualquiera de los juegos de todas las bibliotecas, teniendo, como os comentaba, algunas limitaciones. Por ejemplo, imaginaos que tenemos dos juegos, ¿vale? Dos copias, pues si somos 6 personas, solo 2 personas podrán jugar a esas 2 copias, ¿vale? Pero da igual que sean... que no estén en mi biblioteca. Es decir, imaginaos que vamos a poner como hasta ahora, tenemos 2 Dragon's Dogma, ¿vale? Y ninguno es de mi biblioteca. Pues yo podré jugar a cualquiera de esos, pero en el momento que ya se estén utilizadas esas 2 copias, pues ya no podrá jugar nadie más hasta que alguien deje de jugar. Vale, no y ahora, pequeño aquí. Inciso. Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, compartimos familia, ¿no? Porque entonces vamos a llamarlo familia. Sí. Tú, Ari, Atreides y yo, ¿vale? Somos cuatro. ¿Vale? Uh-huh. Yo tengo acceso a tus juegos, a los de Ari, o solamente a uno de vosotros. No. La cosa es, ahora os cuento, todos la cosa todos. Es que exactamente, todas las que estamos en el préstamo familiar tendremos acceso a todos los juegos. Es lo que os digo, tenéis que imaginaros una biblioteca física de juegos. Por eso os decía, yo lo veo como algo positivo, porque ya estamos viendo que como evolución estamos yendo a lo digital. Y por lo tanto, a día de hoy no se pueden compartir juegos digitales. Me refiero, si yo me compro un juego en digital, no teníamos opción de compartirnos esa sí. copia. Y ahora sí, al menos Steam te da pie a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es que, ojo, cuidado, porque no todos los juegos van a tener esta opción, sino que serán los desarrolladores que darán acceso a ello. Es Hola. Decir, claro, digamos que el desarrollador tiene que aceptar esta opción en el juego, si no, no estará disponible en el préstamo familiar. Así que al final serán las desarrolladoras las que permitirán y elegirán que se pueda compartir o no el juego. Que también veremos un poco también de qué pico juega cada compañía. Un poquito... Sí. Aquí se ve. Y una cosa, un apunte, sí. y es que cuando el préstamo familiar anterior también había juegos que no incluían. También dependía un poco de las desarrolladoras. Así que con un poco de suerte seguimos igual. Y siguen así, permitiéndolo. Porque la gran mayoría de los juegos sí que los podías compartir. Pero algunos, no vi la explicación, no la leí, pero sí que algunos no estaban, por la razón que fuera. Entonces, bueno, puede que sea por lo mismo y con un poquito de suerte seguimos bien, porque la idea a mí me parece que es maravillosa, la verdad. También continúo con tema de limitaciones. Uno, será el tema de que la desarrolladora acepte la opción de compartir. Y dos, que si alguna de las personas que estamos dentro de este préstamo familiar decidimos salir, no podrán volver a entrar hasta pasado un año. Tenemos como un veto. ¿Cómo? ¿Vale? A ver, eso repítelo. Sí, es decir, imaginemos que nosotras cuatro estamos en el préstamo familiar y yo sí. digo que me salgo. Digo, venga, hasta luego, Mari Carmen, me piro. Vale. Me salgo del préstamo familiar. Hasta dentro de un año no podré volver a entrar en este préstamo familiar. Qué bestia. Es como, bueno, una limitación. Sí, a mí me parece como mucho, un año, pero bueno, no sé realmente por qué, porque realmente no lo veo yo como mucho sentido. Para evitar la compra-venta de cuentas familiares o algo así. Pues seguro, seguro puede que sí. Puede tener algo que ver. Si lo han hecho, será por algo que a mí se me escapa. Yo digo como lo que me he enterado. Y luego, por último, una cosa que también añaden, como os decía, hay cosas buenas y cosas malas. Pues una cosa positiva es que ahora podremos jugar a los juegos compartidos sin estar conectados, o sea, sin tener conexión. Antes tenías que estar conectado. Aunque sea al principio, tenías que tener conexión como para poder acceder al juego en la nube y poder jugar. Ahora, en principio, no hace falta que el otro usuario esté conectado, aunque esté jugando otra cosa. No hace falta. Uh-huh. Ese es el principio. Como os comento, pues eso está muy bien. Todos los detalles. Esto es lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Donde digo Diego. O sea, ahora es una versión beta, por lo tanto, todavía no es algo oficial y definitivo. Como os comento, podéis ver todos los detalles en la sección de preguntas y respuestas de Steam y también en esta sección, a través de este enlace, podréis inscribiros a la beta. Yo creo que es algo muy positivo, yo lo he vivido como tal, porque yo, por ejemplo, sí que utilizo mucho los préstamos familiares porque, bueno, pues es una manera de también de ahorrarte dinero y de compartir juegos. Y ahora, además, aquí ya saco mi check de la Rogalike, que ahora como puedo jugar con la Rogalike o en portátil, pues claro, hay muchos juegos que puedo jugar en portátil que le pido a mis colegas que ya lo tienen que me dejen su cuenta para no tener que comprármelo yo. Claro, vale. Muy guay. Pues mira, lo has explicado perfectamente porque había como un poco de duda de qué cambiaba, qué no cambiaba, qué hay de nuevo, qué limitaciones. Y parece que si hacemos balance, es más lo bueno que lo negativo, ¿no? O sea, hay todavía cositas, letra pequeña a corregir, pero en líneas generales creo que ganamos todos y todas. A mí me parece que lo peor de todo lo que ha dicho Nuria es que puedan las desarrolladoras eliminar juegos para que no podamos compartirlos. Que eso es lo único que me hace dudar. Ahí se verá la cara que tiene cada compañía a la hora de decidir si quiere formar parte de esto o no. Yo sobre todo quiero destacar, es un apunte, bueno, no es un apunte siquiera, es una opinión, y es que a mí me flipa el hecho de que estando en los tiempos que corren, una compañía que tiene el absoluto monopolio como es Steam, bueno, Valve, saque una medida que favorece a los jugadores en vez de a la empresa. O sea, me parece algo, no quiero decir digno de admirar, porque es lo que debería ser, pero es que tal y como están las cosas, con las últimas medidas que se están sacando, me parece pues algo muy positivo, sinceramente. Estoy muy de acuerdo. Y además es una línea que han seguido durante muchos años, eso está muy bien, porque, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta es que los juegos que no tienen multijugador, sino que solo tienen jugador en local, te da la posibilidad el propio Steam de que puedas jugarlo con multijugador. Tiene su propia su propio desarrollo para que esos juegos que tú jugabas en local, pues yo qué sé, un Streets of Rage o así, lo puedas jugar con tus colegas que están fuera. Y eso también lo han hecho el desarrollo, que nos viene bien. Ellos no ganan más, pero en cambio nosotros sí podemos disfrutarlo de otras formas. O sea que y no es solo una eso, línea que lleva mucho tiempo. También en Steam está la opción del play, ¿cómo es? Play Together o algo así, que en algunos juegos puedes como activar que, por ejemplo, yo lo hacía esto con el Fighters, con el Dragon Ball Fighters, y es que tú tienes el juego comprado y puedes hacer activar, digamos, invitando a una persona que no tenga una copia comprada a que juegue contigo. En juegos que tienen opción de poder estar... de amistad. En PlayStation creo que está. Algunos. También tiene esa opción, sí, sí. Qué chulo. Sí. Yo, al final, creo que es algo positivo, ya no solo por todo lo que conlleva, sino porque hay que ser realistas. Estamos yendo hacia, bueno, una industria en la que el físico ya no está. Y antes, yo siempre lo he utilizado, el compartir juegos. Igual que comparto libros, aunque me cuesta más, porque la gente no los cuida mucho, pero bueno. Hombre, aquí te lo devuelven. Al ser digital, te lo tienen que devolver, sí o sí. Claro. Pero me refiero que el compartir juegos, al final yo siempre lo he utilizado, o tú te compras este y yo me compro el otro, o los compramos a medias, y parece que se estaba perdiendo eso. Y creo que también es una manera pues de poder hacer, entre mil comillas, que el juego siga siendo, pues digamos, un hobby disponible para todo el mundo, entre mil comillas, ya nos entendemos, pero que cada vez todo es más caro, y yo creo que también eso pues es una, bueno, pues es una manera también de que la gente pueda seguir disfrutando y compartiendo. Bueno, pues yo creo que después de este repaso a la actualidad de la semana, vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y vamos a ver a qué hemos estado jugando a lo largo de esta última semana. Ahora volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso, qué rápido pasa el tiempo, porque recuerdo hace 2 semanas estar aquí hablando de este Rise of the Ronin, primeras impresiones, apenas la primera hora y media, un poquito más de lo que prometía, de a qué recordaba. Recuerdo que Atreides nos contaba que no era tanto un Nioh, sino más Ghost of Tsushima, Assassin's Creed, tenía como cositas de elementos un poco más de aventura al estilo tradicional, pero con esta ambientación japonesa. Ya ha podido jugar más tiempo, ahora nos va a contar esas impresiones finales, ahora que el juego ya está en la calle y cualquiera de los que nos estén escuchando también pueden jugar y contarnos su opinión. Así que, Atreides, te cedo la palabra, cuéntanos qué tal este Rise of the Ronin con el avance de las horas. Vale, sí. No he cambiado mucho de opinión después de seguir jugando respecto a lo que vi hace un par de semanas. Pero sí que he visto cositas que no, y no voy a entrar a volver a contarlo. Que quien le apetezca escucharlo, pues oye, que lo tenemos grabado hace dos semanas y bueno, lo puede oír ahí. Pero sí puedo añadir cositas que no vi en ese momento. Mira, por ejemplo, que en el juego podemos jugar a las casitas, que era algo que no me esperaba. Pero es que en un momento dado obtenemos una casa en el barrio comunal que podemos ir decorando como nos guste. Ajá. Nos sirve para almacén, pero también podemos recibir a gente y con ellos ir fortaleciendo sus vínculos. Es como les invitas a un té, estás hablando con ellos, puedes poner muebles en la casa para ir cambiando y que quede más bonita, tienes un expositor para las armas más chulas que tienes, para objetos que vas consiguiendo. En fin, es un añadido extra que no había tenido yo en cuenta, que no se me había ocurrido con todo lo que ya tiene el juego. Es que eso ahora se lleva mucho. No sé si lo llaman housing o cómo lo llaman, pero hasta el propio Zelda, Tears of the Kingdom, también tienes tu propia casa, donde efectivamente puedes poner tu arma y tal. ¿Verdad? Así que sí, parece que se está integrando. Sí. Además, este juego, ya lo comenté el otro día y sigo pensando lo mismo, está acogido todas las mecánicas de éxito de los últimos tiempos de todos los juegos y ha dicho... ¿Elegimos entre esta? No, todo ahí. Y ahí está todo. Así que esta también. Por otro lado, me acuerdo que Nuria me preguntó la otra vez que si el planeador se podía utilizar de forma habitual o no. Y sí, se puede utilizar de forma habitual. No tienes más que con el gancho subirte a un sitio alto, saltar, apretar el botón de la X, se abre el planeador y ahí lo que no puedes es remontar, coger corrientes de vuelo y nada, sino que simplemente vas avanzando y tú diriges a dónde vas y en todo caso frenas. Hasta que o bien aterrizas o te enganchas a otro sitio con el gancho mientras vas volando, te subes y vuelves a saltar. Es una mecánica que se distingue un poco de lo que sería hacer de Spider-Man con las telarañas, para que no sea lo mismo. Al fin y al cabo estamos hablando de un samurái. Y está bien, te permite avanzar bastante y el planeador es bastante chulo, la verdad. Entonces, esas son de las cosas que más ha habido. También que puedes conseguir en un momento dado como arma un lanzallamas. Ahí me quedé yo un poco a cuadros, pero en fin, también puedes tener un lanzallamas. Que eso ya es más de lo de algún juego de los de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, pero vamos, de hecho, yo me recuerdo al Wolfenstein de New Order, que también tenía ese lanzallamas. O sea, que la verdad es que está todo inventado, ¿por qué nos vamos a engañar? Bueno, por lo demás, decir que los personajes están muy bien escritos, que nos encontramos con muchos secundarios, que es lo que yo tenía mis dudas al principio. Claro, es que estábamos muy al principio, pero sí encontramos con muchos secundarios. Y los secundarios no son de usar y tirar, digamos, sino que con ellos puedes coger e ir creando vínculos que luego te vienen bien porque te dan cosas. Esto es por interés, pero también puedes tener hasta un romance en un momento dado. Yo no, yo aquí soy más bien monje budista, ¿eh? Todavía no consigo tener ninguno, pero el caso es que puedes tenerlo también y están todos bien escritos, tienen una historia detrás que cuando tienes oportunidad pues puedes ir averiguando, que es interesante esa historia y tiene un desarrollo, aunque luego, claro, unos tienen más importancia que otros, porque hay algunos con los que interactúas más. Me ha llamado mucha atención que en un momento dado tú llegas a una misión en la que se va a incorporar un segundo jugador y que no te ha acompañado hasta ese momento. Un segundo jugador, quiero decir, controlado por inteligencia artificial, pero que también puede ser controlado por un amigo. O sea, que no tiene multijugador como tal, pero sí que las misiones cooperativas, que así las llaman, se hacen con ese segundo que o bien lo lleva eso, la inteligencia artificial, o bien juegas con quien quieras directamente. Pero como una invocación, como si fuera una invocación en el Dark Souls. Pues mira, la verdad es que no lo he hecho. Así que juego yo solito. Es lo malo de no tener amigos, que al final juegas tú solo. Sí, pero, entonces, pero que entiendo que es así, ¿no? O sea, que puedes jugar con ese NPC, pero que si tú utilizas eso es. Se une a alguien que esté jugando en ese momento. Y que controla ese NPC. Uh-huh. Vale. Entonces, o sea, no es un personaje que te has creado tú, sino que en este caso pues sería Ryoma, por ejemplo, que es el aliado, que el primero que haces, seleccionas a ese y entonces él viene y juega con ese personaje. Recuerdo que con el personaje tú puedes coger y jugar con uno o con el otro. Puedes pasar de uno a otro cuando juegas tú solo. Y además tienen distintos estilos de lucha, lo que ya digo es importante para algunos enemigos. Que, por cierto, el juego pasadas las horas sigue siendo un Ghost of Tsushima, ¿eh? Quiero decir, no es que... perdón. No es que no haya una dificultad que se dispare. Los jefes finales, claro, son más difíciles. Lo que llaman enemigos formidables. Pero no se dispara. Ah, también ha cogido una costumbre que a mí me gusta de los Diablo, pero no sé si a los demás les gustará tanto, y es que tienes una cantidad inmensa, pero inmensa, de armas, de trajes, de armaduras, de todo. Los enemigos cuando mueren, de verdad, son todos millonarios. Van cargados hasta las orejas de cosas. Entonces, lo bueno que... y, por cierto, tienes una limitación de espacio. Pero ¿sabes lo bueno que tiene? Que aunque tienes una limitación de espacio, cuando lo excedes, lo que te dice no es tienes que elegir o dejas ahí tirado, que eso siempre nos duele a los que jugamos los Diablos, sino que te lo manda a tu almacenamiento directamente. Así que no puedes tenerlo ahí accesible, pero lo tienes en el almacenamiento en la casita Satan Cookie que hemos dicho. Así que, bueno, no se pierde. Eso está bastante bien. Mm. Al final, la impresión con la que terminas es que el juego es una aventura muy interesante. Es divertida, pero la verdad es que es enorme y bastante abrumadora, porque no es un mundo abierto como tal, sino que son grandes zonas abiertas interconectadas entre sí. ¿Sabes? Uh-huh. En vez de coger y que sea todo el mundo y tienes acceso a todo, son grandes zonas con muchísimos iconos. Si quieres, ojo, se pueden quitar, ¿eh? Pero es que tiene muchos iconos de misiones secundarias que vayas a hacer, de las principales y todo eso. O sea, ahí es muy ubi, pero... está bien la historia, es divertida de jugar, los combates son fantásticos, con todas las opciones que tienes, la verdad es que te da la posibilidad de atacar de cada zona como tú quieras, o sea, te puedes entrar por sigilo, puedes disparar desde lejos y cargarte a algunos de los enemigos, puedes coger e ir a por ellos directamente, y encima tienes varios estilos de lucha y distintas armas. Entonces, bueno, te da muchas posibilidades. Tienes incluso en un momento dado una cosa muy chula, que es que coges el planeador y pasas por encima de los enemigos y te lo vas cargando conforme vas planeando. Que eso me hizo mucha gracia. Qué guay. O sea que está muy bien. Ah, bueno, hay alguna cosa que ya que no pude hablar, que fueron el apartado gráfico, porque solamente jugué con el modo más bonito, que es el que tiene Ray Tracing, que de hecho se ve muy bonito. Hmm. Pero ha habido gente que ha criticado bastante el apartado gráfico. Dicen, sí, el juego está muy bien, sí, no sé qué, pero no es puntero. A ver, no sé, yo no me he parado a contar las partículas cuando el fuego arde y esas cosas. Y es verdad que a lo mejor las animaciones fuera del combate de algunos personajes son un poquito robóticas. Pero en general, yo creo que es que a mí lo que me llena más los ojos es la parte artística. Y yo creo que ahí han estado francamente muy bien. La recreación de Japón feudal y el contraste con la parte occidentalizada es impresionante. Las dos muy bien realizadas. El poder... Hay una cosa que me gustó mucho, Sergio, y es lo de los ropajes. A ver, yo no es que sea un gurú de la moda, precisamente, pero me mola mucho que todos los ropajes que vas consiguiendo, te los pones y se ve en el personaje. Pero también lo contrario. Es decir, cada uno de esos ropajes y armas tienen unas estadísticas. Pero a lo mejor tú coges y te gusta un outfit que no quieres cambiar. Pues puedes pasar esas características de eso que has conseguido a la ropa que llevabas. Ir ahí, sí, todo rechulo, pero con las mejores estadísticas. Eso sí. Eso sí que... Porque yo estoy harto de los juegos de rol que la ropa más fea que su padre con una nevera por detrás es la que tiene más características. Es que yo eso no te lo compro. Porque voy disfrazado. Que sí, que puedes terminar vestido de Mr. Potato porque estás acabando con todo Dios. Sí, sí. Y claro, eso es una vena. Pues estos lo han tenido... Eso es calidad de vida, muy bien. Eso me gusta. Por eso son detallitos que sí, que lo que tú dices, calidad de vida. Te hacen verlo de forma más atractiva. A ver, yo creo que no hay mucho más que... Ah, bueno, sí, lo del apartado gráfico. He estado jugando con el modo rendimiento. Ya dije, bueno, recuerdo que dijimos que hay tres modos. Una especie de modo rendimiento, un modo calidad y un modo que es directamente con ray tracing. El modo ray tracing se ve muy bien. Y el modo rendimiento también se ve bastante bien. Quizá yo lo he notado un poco más oscuro, quizá porque no hace tan bien los contrastes que te daría el ray tracing, pero en cambio es más ágil de jugar. No se nota tanto, ¿eh? Quiero decir que se juega bien con el otro, pero es cierto que me salen mejor los contraataques en el modo de rendimiento que en el modo de calidad. Sí. Pero vamos, que no pierdes demasiada calidad, que se puede jugar, no se ve demasiado borroso, que eso pasa algunas veces cuando te bajan, cuando te quitan. En el Rebirth, en Final Fantasy pasa, ¿eh? El modo rendimiento, creo que ahora lo han actualizado. No sé por qué no me he traído la Play 5, pero de salida el modo rendimiento se ve como lo has explicado, todo muy borroso. Eso pasa en algunos juegos. Eso es exacto, eso es una pena. Pero en este no, ya digo, en todo caso lo que sí es un poco más oscuro, tal vez. Pero bueno, en definitiva, creo que es un buen juego de aventuras ambientado en Japón y además en una época que ayuda mucho porque es especialmente interesante. Yo no se lo recomendaría a los que estén cansados de juegos de mundo abierto porque no es especialmente original, ya digo que lo único que tiene que no hayamos visto en otros juegos o que hayamos visto poco son las misiones cooperativas con las hojas gemelas, esos con los que terminas haciendo buen vínculo y tienes ataques conjuntos que se han desarrollado y todo eso. Y eso lo hemos visto en algún otro sitio, pero bueno, pero es un poco más original, además lo hemos visto en todos. En cambio, sí que lo recomendaría a todos que les gusten los action RPG ambientados, sobre todo en Japón, que eso para mí es un punto extra para quien le guste Japón, y aún no están cansados de los mundos abiertos. Porque vale. Digo, puede que no sea muy original, pero la síntesis de tantas mecánicas, ideas de otros juegos les ha salido bastante bien. Te dan, porque todas esas las ponen a tu disposición para que uses lo que quieras para resolver cada una de las misiones. Entonces, encima, es un juego honesto, o sea, tú pagas tu dinero, tienes un montón de horas de aventuras que además son rejugables porque tienes también parte que de multijugador y también puedes decantarte por uno u otro bando, los que apoyan la apertura de Japón a Occidente y los que apoyan expulsiones extranjeros, anti-shogunato o a favor del shogunato, con, un poco como pasaba en The Witcher 2, creo que era The Witcher 2, que elegías un bando u otro. Pues esto también lo puedes hacer así o intentar estar bastante neutral, pero te permite coger y jugarlo de otra forma y ver qué es lo que pasaría. Entonces, todo eso y sin tener que pagar un euro más. Está todo en los 70 u 80 euros, depende de dónde lo compres, que cuesta. Vale, pues nos quedamos entonces con la recomendación. Ha quedado clara un poco cómo ha sido tu experiencia y ya pues quien sea fan de este tipo de juegos que lo disfrute, que sepa lo que se atiene, que es un poco diferente a otros trabajos del Team Ninja y que bueno, sí. que gracias a Sony en este caso porque nos ha permitido hacer la cobertura gracias a una clave que nos han cedido ellos. Así que bueno, pues dejamos aquí este Rise of the Ronin y pasamos ahora a Nuria a ver qué nos traes en este a qué estamos jugando. Pues yo vengo a hablar de Clem de Mango Protocol, este equipo de Barcelona que yo os he dado mucho la turra con los juegos. Del último juego que estuve hablando de, bueno, he hablado de mecánica de Adam Knight y de Colossus Down y en esta ocasión pude jugar a Clem, que es un juego que tenía muchas ganas, que ya hace 2 años que lo pude probar y que quería probarlo en el Indie Dev. Y tenéis, creo que a día de hoy seguís teniendo la demo en Steam. Yo concretamente lo he jugado en Steam, pero en la portátil, así que entiendo que será la misma experiencia que en Switch. Todavía no está en otras plataformas, pero bueno, yo jugándolo en portátil lo he disfrutado mucho. A día de hoy creo que cuesta unos 16 euros y entre 4 y 6 horas lo tenéis jugado. Entonces, ¿qué es Clem? Pues Clem es, como lo define el equipo, un Puzzlevania, que es un juego que mezcla resolución de rompecabezas y Metroidvania, porque a medida que vas avanzando con la resolución de rompecabezas puedes obtener nuevas habilidades que puedes acceder a otros espacios. No me voy a enrollar mucho porque creo que es un juego que sobre todo la gracia que tiene es que podáis descubrir ¿de qué va? Simplemente os pongo la premisa, eres este muñecote que sale en pantalla, que para quien nos esté escuchando es como un muñeco vudú, por así imaginárnoslo, un muñequito como si fuera, bueno, un poco mal hecho, ¿no? Feote. Y hay una voz que cuando te despiertas en el juego te pide que la primera vez que traigas belleza. Esta voz es Clem, que por eso se llama el juego así, y es una niña pequeña que es un hecho que se repite en todos los juegos y es ser una niña pequeña de protagonista. A Clem, bueno, ya con solo ver un poquito el inicio, ya ves que puede ser un poquito turbio, pero lo que mola de este juego es que, bueno, creo que es un abanico de sensaciones y de sentimientos que no te esperas. Porque el principio te puede parecer una cosa y pues a lo mejor el final es otra. No voy a decir nada más, simplemente eso. Entonces, así como comentaba, un poquito por encima, eres una niña, bueno, eres un muñeco en el cual tienes que ir teniendo o haciendo unas acciones que una niña te pide, son concretas, te pide tráeme belleza, tráeme tal, y todas las cosas que te pide están volcadas en un libro, que es el libro que ahora me está viendo en pantalla, que es un libro lila, que es el también, que es un eje conductor, en el cual, pues como siempre en otros juegos, digamos como una aventura gráfica, en los libros puedes tener como instrucciones o puedes tener recogidos pues objetos o ideas o bueno, pues algún tipo de cosa que a poder recurrir, pero además tienes como si fuera un diccionario o una enciclopedia de insectos, cosa que me ha gustado mucho. Porque aparte de divertirte, aprendes, cosa que yo no me esperaba. Como por ejemplo, que yo no sabía que las mariquitas son escarabajos. ¿Ah? y que son carnívoras. Y yo no lo sabía. Bueno, porque sepáis que como eso podéis aprender mucho más con este juego. Es interesante. Por explicar también un poquito la jugabilidad, pues como os comentaba, puzzles, Metroidvania, también aventura gráfica, vas avanzando, está ambientada, yo lo siento, es un juego catalán, entonces yo lo siento un poco como si fuera una masía catalana de toda la vida, no sé si en otros sitios serán igual, pero bueno, yo la vivo un poco así, y tienes diferentes habitaciones, cada habitación tiene unas cosas concretas y obviamente conforme vas avanzando y vas adquiriendo nuevas habilidades, puedes ir pues entrando o haciendo otro tipo de actividades en las que poder tener recompensas y poder avanzar en el juego. No quiero hablar nada más porque es que quiero que lo descubráis por vosotras mismas, porque es un juego que a poco que sepas la historia ya a lo mejor te la puedes destripar un poco. Solo os diré que eso, que es un juego de sensaciones y de sentimientos, que lo juguéis con auriculares a poder ser, porque tiene mucho que ver, tiene bastante que ver el sonido, las voces están en español y algo bueno que para mí tiene es que el texto está en muchos idiomas, entre ellos el catalán, que es una cosa que, bueno, pues para mí es algo muy importante a valorar. Por último, decir que tiene dos finales, el final bueno, digamos, y uno alternativo que no es bueno porque no te salen los títulos finales, ¿no? Los créditos finales. Y ya os digo, yo para mí es un juego recomendable, es cortito. A veces sí que es verdad que yo es que no, a veces no soy muy espabilada y pues me he quedado pillada en algún momento y he tenido que recurrir de un WhatsApp de sin comentarios de YouTube. Pero no es un juego muy difícil. Es un juego entretenido, divertido, aprendes, en momentos también te da un poco como de... un poco creepy también, porque también es verdad que Mango Protocol es una de las cosas que tiene. Y yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo y yo estoy muy contenta, me ha parecido una experiencia muy chula. Y eso, yo os animo a que lo podáis probar y que lo disfrutéis, porque yo creo que no os vais a arrepentir de todo el poder acompañar esta historia. Que me parece una historia muy original y que no se me olvide también, me gusta mucho, que también es una cosa que tiene este equipo y es que tiene muchas referencias, sobre todo de cositas de anime en este caso. Yo solo diré que hay cosas de alquimia y ya no diré nada más porque yo entiendo que con esto la gente que dice anime y alquimia a lo mejor le puede sonar algo. Sí. Ahí lo dejo. Iba a hacer una referencia al meme. No lo vamos a decir no. Porque a lo mejor tiene parte de la historia, pero vale. Ya os digo, alquimia, la familia, va de la familia, va de los vínculos, de los hobbies, de una niña que parece una cosa y luego a lo mejor puede ser otra. Así que os animo a que lo podáis probar y que lo disfrutéis. De verdad, para mí es un 10 de 10. Vale, pues venga, yo voy a ser rápido y ya concluimos el programa de hoy porque yo cuando me obsesiono con algo, me obsesiono muchísimo. ¿Y con qué me he obsesionado últimamente? Bueno, con Animal Crossing, que ya lo conté la semana pasada, se lo contaba a Jonah, que bueno, como estoy con el TFG, que es un análisis conversacional de cómo se interactúa y se comunica dentro del juego, pues estoy jugando mucho. Pero también con Kirby. O sea, pero me estoy jugando a todos los Kirby. A todos los Kirby que... Últimamente la consola que más estoy utilizando es la 3DS. Curiosamente estoy jugando a la 3DS. ¿Por qué? Porque tiene el mejor juego de Kirby de todos, de toda la franquicia. Y diréis, anda ya, Sergio, eso no puede ser. Cualquier fan de Kirby os lo puede corroborar, que el mejor juego que se ha hecho de la bola rosa es Planet Robobot. Mira, lo están diciendo por aquí. Un tal aburrido meallo, el Robobot, que yo pensé al principio, no puede ser. Venga, ya. Un juego de mechas, de robots gigantes, en el que Kirby se sube a esos robots, puf, eso no tiene mucha gracia. Todo lo contrario, porque tienes lo mejor de ambos mundos. Es como Hannah Montana. Tienes a Kirby y sus habilidades típicas, más el robot que también puede absorber enemigos y sus habilidades. Y la manera de solucionar muchos de esos puzzles es a través del robot. Pero bueno, no quería hablar de este juego. Tampoco de Triple Deluxe, que tiene nombre de hamburguesa, pero no, es el otro juego que sacaron para 3DS. Sino del Kirby Lanita, que yo lo llamo así, pero es el Kirby Epic Jam. Este juego salió en 2010 para la Wii. Luego sacaron una versión en New 3DS, para 3DS en general, pero bueno, no se veía tan bien. Y aprovechando que estoy en Algeciras, ¿qué he hecho? Me he ido a lo alto de la estantería cogiendo polvo a la caja de la Wii U y digo, yo creo que con esto y con un Wiimote, si lo limpio de toda la mierda que tiene después de 10 años, puedo conseguir jugar. He estado jugando. Es el mejor juego de la historia. No sé si será realmente el mejor juego de la historia, pero para mí en este momento sí. Es un juego que te sana. Tú estás jugando y dices, uy, estoy notando algo en el pecho. ¿Qué es esta sensación nueva que no he sentido nunca? Se llama felicidad. Los que tenemos ansiedad no la hemos vivido, no la conocemos, pero con este juego se conoce. Increíble. O sea, este juego, el apartado artístico, lo bien que ha envejecido, digo, como puede ser un juego de Wii, si yo estoy jugándolo ahora y parece que salió ayer, increíble. Increíble. Y además me ha servido un poco para ver cómo cambian las cosas y las polémicas. Aquí hacemos un podcast todas las semanas, ahora se habla del Dragon's Dogma, que si no se puede empezar nueva partida, pero es que en el año 2010 la polémica era que este juego se decía que no tenía dificultad porque Kirby no muere. O sea, en este juego tú vas consiguiendo cuentas, estas bolitas que hacen como si fuera la moneda del juego. De manera que cuando terminas el nivel te pone dos puntuaciones. Por un lado los desbloqueables, que eso está en todos los juegos de Kirby, hay tres por nivel, y el número de cuentas que has recogido. Si has recogido pocas, pues te dan una medalla de bronce. Si has recogido la mitad, pues medalla de plata. El máximo, medalla de oro. Claro, en este juego, insisto, no puedes morir, pero cada vez que te toca un enemigo o cada vez que te caes, pierdes esas monedas. De manera que el reto te lo haces tú. Si tú a lo mejor este es el primer juego que juegas, porque yo qué sé, tu sobrino lo está jugando contigo y te hace ilusión que tu sobrino de 3 años juegue, puedes pasarte el nivel y ya está. Pero si eres ya un jugador experimentado, vas buscando precisamente la mejor puntuación. Y a veces es un poco complicado. Te pone las cosas de tener que pensar y de sacarle las vueltas. A mí me parece un juego, además, tan imaginativo. O sea, hay como varios mundos. Cada mundo está ambientado en una temática diferente. Hay uno que es solo de nieve, otro que es de juguetes, niveles de comida. Yo cuando en un juego de plataformas meten niveles de comida, para mí eso ya es GOTY. O sea, cuando en los Mario o en los Yoshi hay un nivel de subirte a galletas de chocolate y de nata, digo, ya está, esto es la excelencia. Digo, nadie puede hacer un juego mejor que esto. Y Kirby lo ha hecho. O sea, Kirby, te subes en tartas de chocolate, te subes en galletas y todo. O sea, increíble. Este juego es maravilloso porque además lo estamos viendo en pantalla. Aparte, pero claro, la gracia es que como en este mundo, que el boss final se llama Zurcir, es que buenísimo, que la mente de la persona que ha hecho este juego, ¿qué ocurre? El mundo es de lana, entonces Kirby no puede absorber porque no tiene estómago, no tiene nada, nada más es la silueta. Lo que hace es que se puede convertir en cosas como en un camión de bomberos, se puede convertir en un ovni, se puede convertir en un delfín, se puede convertir como en una tabla de skate y de esa manera resuelves algunos de estos combates, de estas fases. De verdad, si podéis, jugadlo. El problema que está en Wii Yo lo estoy jugando en Wii U porque tiene la comodidad de que es retrocompatible y que va por HDMI, no tengo que sacar la Wii, que iba por componentes, y aquello es horroroso. Si no tenéis la opción, pero tenéis una 3DS, da igual el modelo, sacaron una versión reducida. Yo creo que se pierde un poco de encanto en una pantalla tan pequeña con esa resolución y creo que no luce tanto el efecto de hilo. Además de que, hablando de efecto, la versión de 3DS no tiene efecto 3D, curiosamente. Fue el último juego que editó Nintendo en la portátil, ya estaba Switch en la calle, y la gente se quejaba de por qué sacáis este juego en 3DS y no en Switch, que se vería mejor. Pues bueno, fue una decisión que se tomó. Pero es que es, de verdad, os lo digo, que os sana el alma, la banda sonora es un 10 y para mí es mi juego del año en el año 2024, ya os lo digo. Así que hasta aquí a qué hemos estado jugando y yo creo que ahora sí que nos podemos despedir del episodio de hoy. Yo estoy jugando al Horizon, porque ¡oh! todo el mundo ha dicho cosas, pero menos a yo. No quiero hablar del Horizon, claro, Claro, yo no te he preguntado... Porque nos dijiste que no querías hablar, pero si lo quieres mencionar... No, pero es que todo el mundo ha dicho cosas, vale. Entonces yo una mención chiquita a decir que estoy jugando el Horizon Forbidden West, que nos han dado una key y me lo estoy gozando tremendamente, pero quiero jugar más. Uy, se ha desenfocado. Hola, hola, gracias. Ahora. Pero quiero seguir jugando un poco antes de hablar de primeras impresiones, pero bueno, así como spoiler... lo estoy gozando mucho, porque además este juego es uno de mis favoritos y tengo una conexión personal muy fuerte con él. Ya está, ya todo el mundo ha hablado de lo que ha jugado. Pues ya está, pues la semana que viene entonces nos hablas de este Horizon Forbidden West, que ya está en PC, o sea, lo ha jugado en PC. Sí. Que tendrá también pues sus cositas, imagino. Pues nada, venga, ahora sí vamos a despedir el episodio de hoy. Y ponemos punto final a este episodio. Aprovechad estos días para hacer torrijas, para comer la mona de Pascua, para inventar vuestras propias tradiciones. ¿Por qué no? Si estamos aquí en esta vida de paso, pues aprovechemos, inventemos nuestras tradiciones, que le den al capitalismo también y todas esas cosas. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos otra semana, como siempre, gracias a la gente que nos está escuchando, tanto en directo como en diferido, que tengáis una bonita semana, o al menos tranquila, y un besito fuerte. Perfecto, y lo mismo, Ari, que nos vemos en el próximo episodio. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Yo he de decir que en el episodio siguiente hay sorpresa, ya veremos, a ver qué pasa. Yo solo digo que esta semana pasada he sido jugador de una Jam... Y la siguiente puede que se anuncie otra cosa. Pero bueno, me resuelvo el anuncio. Ahora os lo contaré después. En cuanto le demos el botón de pausa, os lo voy a contar. Pero bueno, para que la gente lo sepa y crear un poco de hype. Eso, que se están cocinando cositas. Bueno. Se vienen cositas. Eso está bien. Eso son buenas noticias. Y Atreides, igual nos despedimos y con ganas de saber esas torrijas al vapor, ¿cómo te salen? Pues lo cuento la semana que viene. La verdad es que tenía ganas de volver. Que mira que solo fue una semana, pero eso de haberlos dejado en Vitayol me dio pena. Lo siento, pero... En fin, el caso es que ha estado vuelta, ha estado muy guay y tengo ganas de la semana que viene. Que tengáis muy buena semana a todos, chicos. Gracias eso por escucharnos. Es. Muchísimas gracias, lo dejamos aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, adiós.